Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio. Programa 666 de curso, el 666, en el que vamos a hablar básicamente de la figura del demonio, del mal, de exorcismos, de posesiones, de relatos inquietantes vinculados al diablo o a la cifra siempre temida del 666. Ese va a ser el leitmotiv de este programa. 666 de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y como primer invitado en esta noche y en este programa especial, tenemos a Manuel Jesús Palma, que nos va a hablar de música y del diablo, de música maldita. ¿Qué estarías dispuesto a dar para conseguir todo aquello que deseas? ¿Poder, riqueza, eterna juventud o tal vez simplemente talento? ¿Quién no estaría dispuesto a entregar algo insignificante a cambio de todo eso? Tal vez su propia alma. Son muchas las personas que a lo largo de los siglos han llevado detrás la leyenda negra de haber pactado con seres más allá de nuestro entendimiento para conseguir un talento sobrehumano, algo que les haga destacar, algo que les permita llegar donde los demás no son capaces o conseguir todo lo que no pueden hacer simplemente gracias a sus cualidades humanas. El pacto con el diablo es uno de los temas más recurrentes de la literatura. Podemos encontrar muchos indicios ya en algunos textos cristianos del siglo VI y VII, refiriéndose a Teófilo de Adana, un monje que supuestamente vendió su alma al diablo a cambio de restituir toda su dignidad, que había perdido por culpa de los tejemanejes de otros obispos. Al final, Teófilo se arrepintió y fue salvado, junto con su alma, por la propia Virgen María. Sin embargo, a lo largo de los tiempos ha habido muchas otras personas que han coqueteado con hacer un pacto con el maligno simplemente para ver hasta dónde eran capaces de llegar. Tal vez el caso más famoso sea el del doctor Fausto, inmortalizado en aquel mítico libro de Wolfgang von Goethe, uno de los más imprescindibles de la era del romanticismo alemán, y en la cual ya se presentaba el pacto con el diablo como algo romántico, pero también peligroso. Fausto se convertía entonces en el eterno insatisfecho, esa persona que quiere tenerlo todo, pero cuando lo consigue, no es capaz de disfrutar de todo aquello que ha logrado, y además tiene que vérselas con las consecuencias de todo lo que ha provocado ese pacto diabólico. Mucho se ha hablado sobre ese pacto de Fausto también, y sobre el propio tema del pacto fáustico, del pacto con el diablo, en torno a las artes. No son pocos los músicos que han estado bajo la lupa de haber cometido ese tipo de blasfemia, que no deja de ser, al fin y al cabo, una de las peores que se pueden cometer, al menos desde el punto de vista del cristianismo. Y es que el pacto con el diablo no supone simplemente un acuerdo como cualquier otro, sino que es algo mucho más intenso, mucho más peligroso, porque estamos hablando de vender el alma, que es lo único que va a sobreponerse al cuerpo cuando nos llegue la muerte. El alma es lo único que nos sobrevive, lo que llegará por nosotros al reino de los cielos. Pero si la vendemos, si mercadeamos con ella, la perderemos para siempre. ¿Y todo por qué? ¿A cambio de un poco de riqueza o de poder en esta vida? La vida eterna que nos espera detrás, bien vale asegurarse que nuestra alma seguirá perteneciéndonos, pero hay gente que no opina lo mismo y que prefiere intentar llegar más lejos, tomar otro tipo de decisiones, tal vez atajos, para lograr aquello que desean. Y en esta vida, en este mundo, porque es el único que tienen sobre seguro. Los músicos siempre han estado pues mal mirados en este sentido, porque hay varias leyendas que los confirman como, bueno, personas muy interesadas, en algunos casos al menos, en eso de conseguir un talento sobrenatural, con lo cual también conseguirían todo lo demás, todo por lo que los hombres venderían su alma. El dinero, que viene dado gracias a la fama que consiguen por sus habilidades en la música. También la riqueza y el poder, por supuesto, porque se convierten en seres idolatrados, casi en dioses para algunos. Los músicos siempre han tenido esa relación especial con lo oculto, incluso con lo maligno. Y hoy vamos a hablar de tres casos paradigmáticos en lo que a pactos con el diablo se refiere. Tres músicos que siempre han llevado detrás esa leyenda negra de haber conseguido revolucionar su arte solo gracias a la intervención de esos poderes que el propio diablo les había entregado. El primero de ellos es Giuseppe Tartini, uno de los violinistas más respetados y populares de todos los tiempos, y no sin razón. Fue un auténtico revolucionario del instrumento, y el causante de que el violín, tal y como lo conocemos hoy en día, se haya desarrollado de esa manera. Lo actualizó, consiguió darle un nuevo brío al instrumento, y por supuesto, también tuvo esa manera de tocarlo como nadie lo había hecho hasta ese momento. Giuseppe Tartini, más allá de ser un virtuoso y un auténtico revolucionario del violín, es también muy recordado por esa leyenda que le recorre, por esa leyenda que le persigue, por así decirlo. Y es que se cuenta que una de sus obras más famosas, la conocida Sonata para violín en sol menor, que también se atribuye el nombre de El trino del diablo, proviene de una especie de ensoñación que tuvo en una de tantas noches aciagas en las que se acostó pensando, rumiando tal vez alguna nueva melodía, y se despertó con toda la pieza en la cabeza. Pero no de cualquier forma. El propio Giuseppe Tartini reconoció a un amigo suyo, un viajero francés que posteriormente publicó sus memorias, que había tenido un sueño aquella noche, un sueño diferente, un sueño en el que él mismo se veía en la habitación en la que estaba durmiendo. Era un sueño raro. Ya desde el primer momento Tartini notó que las cosas no iban bien. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando a los pies de su cama, esa misma donde estaba durmiendo en esos momentos, descubrió que había una figura? Una figura alta, con cuernos en la cabeza, con alas en la espalda y también con pezuñas por pies. Era un macho cabrío. Era, sin duda, la representación más fiel del diablo. Tartini no pudo ni moverse cuando descubrió que el príncipe del mal se había colado en su dormitorio. Simplemente se quedó observándole, porque parecía que al menos no tenía intención de atacarle. De hecho, el diablo hizo otra cosa, diferente, rara también, pero desde luego algo que marcaría por completo la vida de Tartini desde ese momento. Y es que se acercó a donde tenía su violín, lo cogió y empezó a tocar una melodía. Era una sonata tan hermosa que Tartini simplemente podía quedarse embelesado con la boca abierta y los ojos casi en blanco, mirando cómo el diablo desarrollaba toda aquella sucesión de notas a través del violín. El propio Tartini reconoció que la melodía era tan hermosa y tan embriagadora que se quedó totalmente obnubilado al escucharla, pero en un momento dado, cuando el diablo terminó de tocarla y le miró fijamente, despertó. Y claro, después de haber escuchado algo tan increíble, tan sumamente hermoso, lo primero que hizo Tartini fue ir corriendo a coger su instrumento, su violín, y tratar de imitar todo aquello que había estado escuchando. A pesar de que habían pasado apenas minutos desde que tuvo la ensoñación, Tartini llegó a reconocer que la pieza que compuso no se parecía ni siquiera un 10% a todo lo que había escuchado, y aún así era posiblemente la más hermosa que jamás había escrito. Hoy en día, esa pieza se conoce como el Trino del Diablo y es una de las más complicadas de tocar al violín, fruto posiblemente de las capacidades sobrehumanas del diablo cuando se apareció en aquel sueño de Tartini. No se habla de un pacto lícito, o de un pacto explícito al menos, en esta historia, pero Tartini siempre creyó que a la hora de componer esa melodía, a la hora de llevarla a la práctica y de escribirla sobre la partitura, estaba firmando ese pacto, porque estaba apropiándose de algo que no era suyo, sino del diablo, y que algún día el príncipe del mal se cobraría su deuda, como así sucedió años más tarde. Tartini revolucionó el violín en el siglo XVIII, pero posteriormente a él hubo también otro genial músico que volvió a hacerlo, volvió a cambiar la manera en la que todos pensaban que se podía tocar el violín. Su nombre era Niccolò Paganini y también tiene una leyenda negra detrás muy, muy parecida a la de su antecesor. Y es que estamos hablando del siglo XIX, ya con muchas de esas ideas diabólicas fuera de la mente de la gente, pero todavía con la superstición de que el diablo podía estar escondido detrás de cada esquina, detrás de cada persona que tuviera un talento sobrenatural. Y en el caso de Paganini, ese talento se desbordaba allá por donde pasaba. Hablamos de un hombre enjuto, no muy bien parecido, pero que aún así tenía un poder de seducción absolutamente irresistible cuando se ponía a tocar el violín. Tartini era un auténtico revolucionario del instrumento, pero Paganini no se quedaba atrás. Era uno de los mayores virtuosos que se han conocido tocando el violín, y lo demostró en muchos conciertos, en muchas actuaciones. Tanto es así que su fama creció hasta el punto de que algunos empezaron a sospechar de que aquel genovés no podía ser capaz de tocar de esa manera, que era imposible. Ningún humano había conseguido tocar el violín de esa forma. Debía de haber algo más, algo oculto, algo que no podíamos discernir, pero que estaba ahí. Y muchos no tardaron en ver una relación diabólica en la música de Paganini, tal y como la habían visto un siglo antes con Tartini. Porque este violinista era capaz de tocar piezas imposibles para los demás. Porque era como si siempre estuviera tocando entre las sombras. Y de hecho, algunos afirmaban que esas sombras que se proyectaban detrás del propio músico, aparecía una figura que también tenía cuernos, que tenía también cola, y que era la que realmente estaba tocando las piezas que Paganini interpretaba. La realidad era mucho más simple y a veces también desagradable, porque resulta que Paganini tenía una enfermedad conocida como el síndrome de Marfan, que hace que las extremidades de nuestro cuerpo sean mucho más largas, y aquello le sucedía sobre todo con los dedos. Tenía unos dedos extremadamente finos y largos que le permitían llegar a sitios imposibles en el violín, y gracias a eso y a su talento, por supuesto, y a su pericia y a todo ese esfuerzo que llevó a cabo para conseguir ser un gran violinista, Paganini es hoy considerado uno de los mejores músicos de la historia, pero en aquella época, donde la superstición todavía reinaba en las mentes de muchos, Paganini no podía haber conseguido eso simplemente con su talento. Había algo más, y ese algo más era, por supuesto, el diablo. Se empezó a correr el rumor de que Paganini había hecho un pacto con el maligno. Había sellado con su sangre un pacto en el que vendía su alma al señor de los infiernos a cambio de ese talento descomunal para tocar el violín. Y bueno, Paganini llegó a enterarse de aquello y, lejos de rechazarlo, supo que aquello podía ser una buena publicidad para él. Era marketing al fin y al cabo, así que decidió aprovecharse, y en sus actuaciones en directo, en sus conciertos, utilizaba sombras, utilizaba juegos de luces y también humo, que de hecho hacían ver a los que asistían a los mismos que sí que era cierto que podía haber algo detrás, algo diabólico en su música. Hoy en día las obras de Paganini se siguen considerando como algunas de las más complejas a la hora de tocar el violín, sobre todo su Capricho 24, que es literalmente una obra endiablada, al alcance de muy pocos violinistas profesionales. La leyenda persiguió a Paganini durante toda su vida, hasta el momento incluso de su muerte, en el cual ni siquiera se le dejó enterrar en suelo santo, porque el obispo de Padua, donde quería enterrarse el músico, afirmaba que no iba a permitir que una persona que había pactado, o al menos se había relacionado con el diablo, estuviera allí enterrado. Fueron años hasta que pudieron darle santa sepultura al cadáver de uno de los músicos más geniales de su época, el gran Niccolò Paganini. Sobrevivió su música, por supuesto, y también su leyenda, la leyenda del pacto con el diablo, que unos años después, unas décadas después, retomaría otro gran músico, otro revolucionario, en este caso del blues, Robert Johnson. Nacido en el delta del Mississippi a principios del siglo XX, Robert Johnson era, como tantos otros niños de color, un simple trabajador desde edad muy temprana en aquella hacienda donde toda su familia recogía el algodón. No era una vida sencilla, desde luego, y tampoco lo hacía fácil el hecho de que Robert, cuando tenía la oportunidad de ir a la escuela, prefería quedarse en otro sitio. No se le daban bien los estudios, no era un gran estudiante. Solo pensaba en tocar, en hacer música, como sus admirados bluesman, como Sam Cooke, como todos otros que tocaban en los locales cercanos a donde él tenía que trabajar, a esa plantación donde pasaba las horas, bajo el sol, buscando tal vez inspiración para alguna canción. Sin embargo, el pobre Robert, a pesar de sus intentos con la guitarra y la armónica, nunca llegó a ser un gran músico. No tenía talento, y los propios bluesman a los que admiraba se lo hicieron notar cuando él trató de presentarse ante ellos en esos bares. El chico no valía para ser músico, o al menos eso pensaban. La vida de Robert pasó a lo largo de su adolescencia por unas desgracias que marcaron por completo lo que sería el resto de su destino, el resto de su devenir en este mundo. Se casó muy joven y su mujer murió en el primer parto al dar a luz a su primer hijo, que también murió en ese momento. Solo y desesperado, Robert decidió desaparecer de la faz de la tierra, o al menos del sitio donde vivía. Nadie recuerda haberlo visto por aquellos lugares, por aquella plantación, al menos en 2 años. Cuando se fue, era un tipo reservado, un tipo casi depresivo por culpa de todo lo que había tenido que sufrir en los últimos tiempos, y seguía siendo, muy a su pesar, un mal músico. Pero con 24 años Robert vuelve a ese mismo sitio, donde hace años los mismos bluesman a los que él admiraba le habían rechazado, casi le habían pegado la patada para que saliera de allí, porque no tenía talento. Quería demostrarles que había cambiado, que ahora ya era un buen músico. Ellos en principio no se lo tomaron muy en serio, porque sabían que darle una oportunidad a aquel chaval era volver a perder el tiempo, que no podía haber cambiado, porque si no hay talento no lo vas a conseguir. Sin embargo, ante la insistencia de Robert, decidieron dejar que tocara una canción. Cuando Robert Johnson cogió la guitarra y empezó a tocar como nadie nunca había tocado un blues en aquel tiempo, Aquellos Bloodman se quedaron absolutamente sorprendidos, con la boca abierta y mirándole fijamente, pensando si realmente aquel chico sería el mismo que se había presentado ante ellos años antes, sin talento alguno. Había vuelto como un grandísimo guitarrista, pero es que además cantaba muy bien. Tenía una voz rota, ronca y que afinaba perfectamente a las letras que cantaba. Letras tristes, letras intensas, que hablaban de carreteras, de encrucijadas e incluso del mismísimo diablo. Robert Johnson se convirtió a partir de ese momento en uno de los músicos más importantes del sur de Estados Unidos. Grabó algunas canciones e incluso salió de gira durante un tiempo. Y en uno de esos conciertos, en una de esas actuaciones que daba por distintos locales del sur de Estados Unidos, tuvo su perdición. Encontró su final. A Robert Johnson le encantaba el blues, pero había dos cosas que le gustaban todavía más: las mujeres y el whisky. Entonces, uno de esos días en los que tuvo que tocar en un local, trató de tirarle los tejos a la chica equivocada, que no era otra que la mujer del tabernero, del hombre que llevaba ese local. Sabiéndolo, este tipo decidió darle una sorpresa a Robert y echó un poco de estricnina, un poco de veneno en su whisky. Evidentemente, cuando Robert bebió su bebida preferida, terminó absolutamente demacrado. Terminó con unos ataques que no eran normales. Le estaba sucediendo algo. Tuvo que salir corriendo de aquel sitio, de aquel local, sin terminar siquiera de realizar su concierto, y no se le volvió a ver hasta que dos días después su cuerpo apareció en una encrucijada, tirado en medio de una cuneta. La encrucijada también formó parte de su historia anteriormente, porque en esos dos años que estuvo desaparecido sin que nadie supiera dónde estaba, Robert Johnson se mantuvo andando, vagabundeando de aquí para allá, hasta que en una plantación descubrió que había un hombre que sabía cómo hacerle tocar bien, que podía darle ese poder, ese talento del que él carecía. Le dijo que tenía que ir a la encrucijada de a las afueras de la ciudad a medianoche y allí encontrarse con una figura, con un hombre. Robert, aunque tenía miedo, así lo hizo, porque tampoco tenía mucho que perder. Y cuando estaba allí, justo en la medianoche, en esa encrucijada, vio que una figura enlutada se acercaba hacia él. Cogió su guitarra, se la afinó de una manera especial y se la volvió a entregar sin mediar palabra. Aquello había sido un simple gesto, pero Robert sabía que había sido importante, que acababa de firmar un pacto. Un pacto no cualquiera, sino un pacto con el mismísimo diablo, que se encargaría de cobrárselo pocos años después. Fueron tres años en los que Robert pudo disponer de ese talento, de esa maestría tocando la guitarra, de ese virtuosismo, pero con 27 años en aquel local del sur de Estados Unidos y a causa del envenenamiento por estricnina, Robert Johnson perece y entrega por fin su alma en esa encrucijada, convirtiéndose no solo en uno de los últimos mitos fáusticos de la música, sino también en el germen y precursor de una de las maldiciones más conocidas de este género, el Club de los 27. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación, dentro del programa Aún es Viernes, de Javi Nemo, un curioso y un interesante audio, una entrevista, que tuvo, en este caso, la deferencia de hacerme una vez que finalicé también un curioso curso relacionado con todos estos temas de los que hoy trata Voces del Misterio. Baudí, ¿empezamos a hablar de terror? Empezamos, comenzamos a hablar de misterio, de terror. Fíjate, compañero, que lo último, te voy a dar una primicia, lo último que he tenido la oportunidad de hacer y de sacar ha sido un curso en demonología. ¿De demonología? Demonología. Es decir, es un curso sacado en este caso por la Santa Sede, y que, bueno, he estado durante 2 meses aproximadamente. Pero un momento, demonología de demonio. Exactamente, exactamente. Hablando y sacando todo lo que es el tema de demonios, exorcismos, posesiones. Es un poco en el campo que me he querido centrar, un curso además que es muy difícil de poder hacer, de poder realizar, y durante pues todo ese tiempo hemos estado hablando de la presencia del maligno. Fíjate, yo que precisamente no soy un creyente de ese tema, un creyente de la existencia del diablo, yo creo que en más de una ocasión lo hemos comentado y lo hemos hablado. Pero ha sido lo último y sobre todo ha sido a raíz de los casos que me han ido entrando en estos últimos años, casos que, bueno, pues que han sido las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional o Policía Local, las que han ido reclamando en mi presencia y que he tenido la oportunidad de ir a determinados puntos, determinadas ubicaciones y de mostrarme hechos que son realmente curiosos, hechos que la policía en este caso no tiene una explicación lógica para los mismos y prefiere llamarnos, ¿verdad? Llamarnos para investigarlos. Y siempre de su mano, siempre en la más absoluta confidencialidad, pues poder hablar de esos casos en los que la persona ha demostrado sansonismo, es decir, la capacidad de leer la mente al individuo, eso por un lado. El segundo punto es el don de lenguas, capacidad de hablar en diferentes idiomas e incluso, fíjate, en lenguas muertas y desconocidas. Igualmente, la capacidad de leer el pensamiento o de conocer hechos, de conocer circunstancias, de conocer lugares que esa persona no ha estado, incluso, como te comentaba, leerle el pensamiento a un individuo en cuestión. Es tan curioso el caso que hay ocasiones en las que ha habido casos en las que un detenido ha tenido un comportamiento extraño, un comportamiento anómalo. Ese comportamiento pues se ha traducido en una violencia sin igual, en hablar idiomas desconocidos y realmente, bueno, por desconocimiento esas personas pues creer que estaban ante un ciudadano extranjero o que estaban ante una persona que había cruzado o había entrado ilegalmente en nuestro país. Y sin embargo, fíjate, cuando a esa persona se le ha pasado ese momento extremo que se tiene cuando se está produciendo una posesión, pues ha vuelto a su ser, ha vuelto a hablar con normalidad y nos encontramos realmente ante un caso de posesión. En eso, precisamente en ese terreno, es en el que he querido entrar, en el que he querido especializarme un poco. Y fíjate, Javi, hablando desde el punto de vista del que ha estado ya en 5 exorcismos en Sevilla. En todos ellos, evidentemente, como lo voy a hacer en lo sucesivo. Sí. ¿Pues están 5 exorcismos en Sevilla? Sí. Una pregunta, ¿hay alguna gente que dice o que contraatacan al que dice que ha sido poseído por un demonio? Que puede ser una enfermedad mental. Por supuesto. La frontera entre un brote psicótico, esquizofrénico, paranoide, que todo eso se valora y de hecho en este tipo de cursos se da la frontera entre lo que es un desequilibrio psíquico. La propia fe puede llevar a una mente a hacer eso. Con lo que la persona se obsesione. Y realmente un exorcismo, si la persona le da, la persona que supuestamente está poseída por un demonio, si le da veracidad, puede salvarle realmente, ¿no? Por supuesto, porque fíjate que hay dos tipos de exorcismo. Como un placebo, ¿no? Hay dos tipos de exorcismo. El exorcismo, en este caso real, en el que se practica sobre una persona que realmente dice estar poseída por el diablo y que a la luz de las pruebas que han enseñado, pues realmente lo parece. Es más, para que se produzca un exorcismo real, la Iglesia hace una consulta científica de cómo esa persona realmente no tiene ninguna otra afección que pudiera explicar lo que padece. Y luego está el exorcismo terapéutico. El exorcismo terapéutico, en este caso, pues no dejaría de ser un placebo, un ritual que no llega a ser el ritual romano, y que tiene como motivo pues hacer creer a la persona que realmente se está produciendo ese exorcismo para que quede liberada de diferentes taras psicológicas que pudiera tener. Eso también se da. Y eso también ocurre. Yo, por ejemplo, te comentaba, he estado en 4 exorcismos oficiales en la ciudad, en diferentes épocas y en diferentes años, y he estado en uno extraoficial, que quizás fue en el que peor lo pasé, porque entre otras cosas lo hacía un curandero y me pretendían hacer beber un bebedizo tremendo a un niño, y ya sabemos que en este país ha habido auténticos dramas producidos por ese tipo de acciones, con lo cual uno debe de guardarse mucho de este tipo de actuaciones, pero la Iglesia siempre realiza el exorcismo amparado por la ciencia, que la ciencia sea la que certifique que una persona está libre de taras psicológicas y no tiene ninguna enfermedad que pudiera provocar ese comportamiento para realizarlo. Y de esa forma, bueno, pues el estereotipo que tenemos de un poseído, valga la redundancia, por un demonio, es el de una persona atada a una cama, poco menos que al más puro estilo del exorcista, que sin embargo no se corresponde con la realidad. El poseído real suele ubicar en una silla en una iglesia y esa persona pues sentada es la que se le va practicando el exorcismo, que puede durar, fíjate, entre unas horas hasta días, hasta semanas, hasta meses, incluso años. Y el exorcismo no va a concluir hasta que el poseso pues indica el nombre del demonio que lo posee, para que el exorcista pueda referirse a él y expulsarlo. De esa forma tan gráfica es como se inquiere al poseído que diga, o al demonio que diga su nombre, mientras son engaños. El demonio se vale de diferentes técnicas para engañar a aquel que trata de liberar a aquel contenido y aquel continente que es el cuerpo de la persona de ese mal que la queja, que en este caso, bueno, pues tiene como nombre el diablo que lo haya poseído, porque tal y como dice la Biblia, son legión. Y yo en este caso, fíjate que lo digo desde un sano escepticismo, ¿verdad?, con los conocimientos frescos de ese curso, pero que evidentemente también tengo claro que es un fenómeno que cuando uno lo ve desde fuera, poco menos piensa que la persona en cuestión, pues lo más seguro es que esté aquejada por algún desequilibrio, como te comentaba anteriormente. Incluso esto de hablar de demonios, de hablar del mal, parece muy de película, parece que no existe, pero que, sin embargo, la Iglesia se lo toma tan en serio que cada archidiócesis tiene 2 exorcistas oficiales que se dedican precisamente a esto, a realizar esos rituales romanos en los que se trata de desposeer, expulsar al demonio que ha poseído a una persona. Y son más casos de los que creemos, y se están produciendo, pues yo te diría que por semana un par de casos se están produciendo, con lo cual no es tan descabellado de pensar. Otra cosa será el concepto que tengamos cada uno del demonio, si existe el bien, si existe el mal, si existe el diablo, como te comentaba anteriormente. Yo no soy precisamente de los que creen en eso, pero sí soy de los que piensan que en esta vida, para poder opinar, te tienes que informar, ¿verdad? Y todavía, si has estado en contacto con exorcistas, como el padre, que en paz descanse, Gabriel Amort, o el padre Fortea, por ejemplo, o otros muchos que también operan y que son exorcistas, que son oficiales por la Iglesia, esas otras, el exorcismo no lo puede hacer nadie. El exorcismo lo tiene que hacer, en este caso, el exorcista que está autorizado por la Iglesia, si no, el exorcismo no tiene validez. Con lo cual, yo te decía, no es un asunto de película, es algo que es digno de ser estudiado, porque se está dando, diferente es a la naturaleza, al origen, que se corresponda, y que sin embargo en nuestra sociedad actual, pues esto que queda casi tan alejado de nuestra tecnología, de nuestro avance imparable, de nuestra ciencia, esto que parece más enraizado en la superstición, en lo que son las creencias, en lo que son los mitos, pues realmente se está dando, se está viviendo, y realmente el que puede hablar mejor de este tipo de sucesos, de este tipo de hechos, es la persona que ha sufrido en sus propias carnes un fenómeno de posesión. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Interesante sin duda el siguiente audio que escuchamos. Nada más y nada menos que el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, hablando de su relación con el demonio y si realmente este existe o no. Desde un punto de vista evidentemente religioso, pero que no debe dejarnos indiferentes a ninguno. Huintejula en Veracruz. Es un exorcismo colectivo. En el país donde más rituales se practican. 10 al día. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! La demanda se ha disparado. Para muchos, dentro de la propia iglesia. El país entero está bajo el ataque de Satanás. México, una de las puertas de entrada del maligno, del mal, de Satanás, es el culto a la Santa Muerte. Hay un culto en México que el dios o la diosa es la Santa Muerte, y además la escenifican con la calavera vestida como si fuese una virgen. Está muy extendido ese culto por todo México. Es precisamente de México el hombre que se convierte en el endemoniado más famoso del planeta. Gracias a esta imagen. Se llama Ángel. Tiene 2 hijos y, según dice, 4 demonios. Los que parecen salir en estas imágenes dan la vuelta al mundo. In St. Peter's Square Sunday, Pope Francis appears to have been... El espíritu para hacerlo. Lo anuncian como el primer exorcismo de Francisco. Pero el Vaticano niega que el Papa le haya liberado de los demonios. De hecho, Francisco no es el gran exorcista de la Iglesia Católica. Pero lo tiene muy cerca. En Roma. El cuartel general de los exorcistas del mundo. Mientras España cuenta con una 30 de hombres para luchar contra el demonio, Italia tiene más de 300. Aquí es, rellena apostoloro. Es el único lugar del mundo donde se imparten cursos de exorcismo. Esta universidad se encarga de formar al ejército de Dios. ...1.400 alumnos de 35 países... Legionarios de Cristo, que son el futuro de la curia romana. El diablo es una persona, no persona. Según Luis. Este sacerdote español imparte clases de ángeles y demonios para religiosos y laicos. La única condición, pagar los 250 euros que cuestan los 5 días de curso. Ha habido un aumento en los últimos años. Hay entre 100 y 150 alumnos. De varias nacionalidades, también algunos de España. ¿Y de cuántos demonios llega a hablar en sus clases? No hay un dato cuantitativo sobre el demonio. Lo único que sabemos por la Biblia que dice Stultorum numerus est infinitus. El número de los tontos es infinito, eso sí lo sabemos, pero de demonios no. Aquí tienen claro quién es el número uno de los exorcistas. En Italia conocemos mucho al padre Amort, ¿no? Yo creo que él tiene carismas especiales para ejercer este ministerio del exorcismo y es normal que venga la gente con él, ¿no? Hablan del hombre que se ha convertido en referencia para todos ellos. Es el autor de los libros que estudian todos los jóvenes aspirantes a exorcistas. Cada vez son más. Aquí aseguran que el interés por el demonio ha crecido en los últimos años. Cada semana va a salir un libro en estos argumentos del diablo, de la posesión diabólica. Ahí está miedo en la iglesia. Estas misas diabólicas, esto Papa Francisco, cada vez que va a hablar del mal, siempre el diablo, el diablo, el diablo. Es un papa que va a nombrar el nombre del diablo muchas veces. The good and the beautiful. Un diablo que también circula por internet. Este vídeo consigue hasta 3 millones de visitas en solo unos días. Las redes sociales se apresuran a ver en esta niña la encarnación del diablo. Interpretan sus gestos como el rechazo a las palabras de Benedicto. Papa que también se refiere al demonio en uno de los momentos más importantes de su vida. En su despedida ante la curia romana, responsabiliza al demonio de los males de la iglesia. Ve las guerras vaticanas, los casos de pederastia y hasta una banca investigada por posible blanqueo como producto de la intervención del maligno. Unas declaraciones que analizan con lupa en este edificio. La embajada más antigua del mundo, la de España ante la Santa Sede. Él es su asesor eclesiástico, sacerdote y el corresponsal de Antena 3 en Roma. Los embajadores que llegan no tienen por qué saber muchas cosas de cómo funciona la iglesia, de qué significa un discurso del Papa, un nombramiento del Papa. Entonces sabe muy bien que nada se mueve en la iglesia española sin el visto bueno vaticano, incluso el nombramiento de exorcistas. La ley canónica obliga a cada obispo a nombrar en cada diócesis por lo menos un exorcista. Eso es la ley. Si luego es una diócesis muy grande como en Madrid, pues y como ahí está dividida en 8 vicarías, pues en cada vicaría puede haber un exorcista. ¿Usted cree que existe el demonio? Sí, sí. La posesión son casos muy extraordinarios. Mientras que la acción del diablo en las personas es muy general. Le preguntamos por el líder mundial de los exorcistas. Hombre, el padre Amort es quizá el más conocido. Es un hombre que tiene una enorme experiencia, porque son muchos años los que lleva actuando, haciendo este trabajo, podríamos decirlo así. No es fácil hablar con el número uno de los exorcistas, pero conseguimos que nos atienda. Apenas nos concede media hora. Nos cita en la sede de su congregación. Uno de sus colaboradores más cercanos nos lleva hasta su lugar de trabajo. Pon el nombre ahí. Don Amor. Molte piacere. 88 años. Aquí ha realizado unos 80.000 exorcismos en los últimos 27 años. Una sala apartada para aislar de los gritos al resto de la comunidad. Rodeado de santos, dice que son su escolta personal. Antes de empezar, nos da la bendición. Por intercesión de María Santísima, la bendición de Dios Omnipotente, Padre, haced el signo de cruz. El presidente de los exorcistas del mundo se resiste a la jubilación. La cruz es lo mismo. La cruz la pongo sobre la persona que viene a exorcitarse. Y meto la estola, sobre la espalda. Sobre la espalda. Y después la mano sobre la cabeza. Hace hasta 4 ritos diarios. O 7. O estás con Jesús, o estás con Satanás. O estás conmigo, o estás con Satanás. No existe una vía intermedia. Usted en alguna ocasión ha dicho que Satanás habita en el Vaticano. Satanás ataca el Vaticano, que es la roca dura contra él. Satanás ataca a todo. Tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder. Padre Amorth, ¿qué cosas ha visto sobrenaturales? Durante el exorcismo, uno ve tantas cosas sobrenaturales porque el demonio es inteligentísimo. Por ejemplo, convertí una casa en inhabitable. Escupí objetos, clavos, grandes. Uno que me escupía siempre, lo frenaba a tiempo, y eran 3 clavos. ¿Le escriben muchos españoles cartas? Recibo muchas cartas de españoles. ¿Piden ayuda? Cierto. Sí. Recibo un taco de cartas todos los días. En España han nombrado 8 nuevos exorcistas. No sé qué le parece. Buena noticia. Yo he escrito una carta al Papa para que le dé el poder de hacer exorcismos a todos los sacerdotes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro siguiente participante en este programa especial es Sergio Ruiz, que se desplazó a la capital de España, a Madrid, para entrevistar a una persona que conoció muy bien al demonio. He aquí esa curiosa entrevista. Muy buenas, no sé si decir tu nombre, tú misma te vas a presentar, pero estamos por primera vez aquí en el Universo por Descubrir, Voces del Misterio, al filo de lo real, con un testimonio que tuve la suerte de encontrarte en Roma, en ese curso de exorcismos en la Universidad de Roma y el Vaticano. Y me impactó el testimonio que allí nos estabas dando. Pues yo llegué después, estábamos en la comida. Y yo llegué después. Estabas allí con Luis Mariano, estaba con nuestros amigos de Cataluña, de Vitoria. Y llegué después y estabas tú y otra persona, que luego te comentaré algo sobre la otra persona, de Suiza. era un chico, que ahora entenderéis el por qué digo esto. Pero quiero que te presentes tú, sobre todo agradecerte en nombre de Voces del Misterio, de Al Filo de lo Real y por supuesto de El Universo por descubrir tu presencia aquí, tu facilidad que me has dado para poder tener este testimonio de primera mano, algo que normalmente no se tiene, algo que es necesario, como te dije en aquel momento, algo que la ayuda que debemos de tener también los que nos dedicamos a esto, de tomárnoslo seriamente, y no se toma, pues te agradezco mucho tu presencia una vez más. Y si quieres te presentas tú, porque quiero que te presentes tú a todos. Bueno, pues mi nombre es Silvia y te agradezco que me hayas hecho esta invitación y bueno, pues a ver qué descubrimos. Seguramente intentaremos descubrirlo todos juntos, porque fijaos, os recordáis que os lo dije con todas estas preguntas, con preguntas de Elena, que ya la conocéis, con preguntas de José Manuel García Bautista, el periodista, como bien sabéis, pues tenemos muchísimas preguntas, un poco así, sí, pero prácticamente, fíjate Silvia, tienen todo un mismo sentido, ¿vale? Sí. También podéis encontrar otra entrevista, que dejaré el link en este vídeo, que va a esa entrevista que tú llegaste a hacer, ¿verdad? Sí. De una hora y veintitantos minutos, porque ya te lo he dicho anteriormente, prácticamente que lo he visto muchas veces. Pero creo que es importante también que la veáis, ese testimonio, pero aquí quiero que te sientas en casa, te sientas bien, te sientas relajada, di lo que quieras, que es muy importante, porque aquí somos muchas miles de personas las que han preguntado por tu caso. Yo no he dicho absolutamente nada, porque quería que fueras tú. Y como te digo, todo lleva un sentido, un mismo camino, y es muy fácil. La primera pregunta, si te parece, empezamos directamente, Silvia. Sí. ¿Cómo empezó todo? Es difícil concretar exactamente cuándo empezó todo, pero sí que hay un antes y un después en una cosa que me sucedió hace ya, por lo menos, ahora casi ya 17 años de mi vida, en el que, bueno, yo tengo que aclarar, lo primero es que he sido siempre cristiana católica, he estado siempre dentro de la vida de la Iglesia. Pero por aquel entonces yo era mucho más joven y no terminaba de ser siempre coherente con mi cristianidad, ¿no? Es decir, hay cositas que como que nunca le quieres dar del todo a Dios, ¿no? Pero por aquel entonces me empecé a plantear, no, Silvia, si eres cristiana, o lo eres o no lo eres. Y entonces empecé a plantearme ser más coherente con mi fe. Y cuando yo me estoy haciendo ese planteamiento, yo me había ido de viaje a un pueblo donde estaba allí visitándolo, estaba allí en el campo, y de repente tengo una experiencia donde se me aparece una imagen que yo veo claramente, como te estoy viendo a ti, exactamente uh-huh. igual, de la cual me asombro, porque era de un aspecto entre una cosa bella y muy bien hecho, y al mismo tiempo era espantosamente horrible, porque era como una especie de pantera, como un hombre pantera. Y digamos que telepáticamente se identifica como un ser demoníaco y me dice que si sigo mi camino hacia Dios y me consagro a Dios, como yo estaba pensando y planteándome, entonces se me perseguiría durante toda mi vida hasta conseguir tenerme en el infierno, donde me torturaría. Pero que si por el contrario yo dedicaba mi vida a él y me consagraba a él, bueno, pues me prometía el oro y el moro, como poder en la tierra, un montón de placeres y cosas raras, y un lugar privilegiado en el infierno. Privilegiado en el infierno. Yo no sé si tú le hubieras dicho que sí, pero yo salí corriendo. Y después me preguntaba, ¿pero esto que he visto de verdad? Eso es lo que iba a preguntar, porque fíjate que hay mucha gente que ha preguntado, ¿tuviste alguna vez alguna experiencia dentro del ámbito ufológico como una entidad que se te aparece en cierto lugar? No, ufológico no, porque lo ufológico tiene que ver con los extraterrestres. y eso no era extraterrestre. Yo sinceramente sentías que no creo siquiera en los extraterrestres tal como los presentan o la gente uh-huh. cree en ellos. Uh-huh. Pero lo que yo sentí directamente se identificó como un ser demoníaco. Directamente se presentó como... No me dijo su nombre. Y si me lo dijo, no me acuerdo. ¿Dónde fue? Para más fue o menos algún sitio. En Guadalajara. Ah, en Guadalajara. En el pueblo de Guadalajara. Y entonces a raíz de eso, lo único así que me pasó, claro, yo dije que no, que para nada me iba a poner a su servicio. Y fueron pasando los años y yo ya las únicas cosas que tenía de vez en cuando eran como una presencia maligna que se ponía cerca de mí y era como que me decía, pero sin decirme nada, yo sentía dentro de mí como, sigo estando aquí. Y vengo sigo aquí. Estando aquí. Sigo estando aquí. Y fueron pasando los años hasta que ya hay un momento en mi vida en el que tengo una crisis espiritual muy fuerte, porque uh-huh. yo buscando mi vocación, pues hice algunas experiencias, mirando a ver si mi vida podía ser de monja. Uh-huh. Y hay un momento en el que, pues cuando me dicen que no, que ese no era mi sitio, pues después de tanto buscar tanto, a mí me dio la impresión en mi corazón como que Dios me rechazaba. Esa fue la impresión que a mí me dio. Era una impresión falsa. Pero en ese momento yo estaba muy dolida. Estaba como muy dolida. Y hay un momento en el que yo pienso, pues si con Dios no puedo estar, entonces contra Dios. Y de pronto me empiezan a venir una especie de odio contra la iglesia, contra los curas. Esa famosa animadversión. Sí, pero yo ahí un poco como que cedí. De alguna manera cedí y empiezo a investigar en los blogs satánicos con la intención de entrar en alguna secta satánica. ¿Directamente? Sí. Era una idea que cada vez se me ponía más en la cabeza, cada vez más, como un sentimiento de que me embargaba, de decir, mi sitio va a estar contra Dios y contra la Iglesia, trabajando al servicio de una secta satánica, que era lo que aquella cosa que se me apareció, pues por ahí van un poco los tiros, ¿no? Como un poco lo que aquello quería. Entonces empiezo a escuchar mucha música satánica durante esas semanas y a leer muchas cosas de blogs satánicos, pero gracias a Dios no entro en ningún sitio ni en nada y hay una luz roja en mi cabeza que me avisa, mira Silvia, si cruzas este umbral te vas a convertir en un monstruo y vas a convertir a mucha gente en monstruos. ¿Eso lo sentías tú? Sí, porque yo, claro, según iba avanzando en esto, me iba dando cuenta, o iba como descubriendo, sintiendo dentro de mí, que lo que de alguna manera los demonios querían de mí, o el demonio ese en concreto quería de mí, pues era que me consagrara a él, que trabajara para él, y que tratara de... pues eso, de captarle gente que se consagraran a él. Es decir, es un, claro, un apostolado, pero al contrario. Sí, al contrario. Entonces, cuando yo soy consciente del daño que me iba a hacer a mi persona, o que iba a poder hacer a otras personas, yo ahí hay una luz que se enciende dentro de mí, entonces yo ahí ya pido ayuda de un psicólogo y de un sacerdote. Y entonces vuelvo un poco otra vez a retomar las cosas de la iglesia, empiezo otra vez a rezar, pero a raíz de ahí empiezo a tener una serie de síntomas. Síntomas extraños, pues tales como cuando entraba y me acercaba a comulgar, me daban náuseas, uh-huh. o de pronto si estabas tú a mi lado rezando, me dabas grima, uh-huh. ¿no? ¿Y esto lo sentías? Cada vez que iba, cada a lo mejor entraba, los domingos, sí, o cuando... Sí, cuando iba los domingos a misa, pues ajá. lo sentía al entrar en la iglesia. Y empecé también a sentirme muy mal, de tener mucha desesperación, empecé a tener como depresión. Entonces este psicólogo lo que me trata es una depresión y una crisis de existencial también un poco, ¿no? Sí, muchos de nuestros amigos nos preguntan eso, ¿no? Si tenías cierta depresión al principio... porque si habías hecho algunas prácticas espiritistas, todo este tema que es el principio, ¿no?, de ese sufrimiento que... Bueno, pues el principio fue este, el tema este donde yo ahí ya abro una puerta en mi corazón y en mi mente, aunque no llegara a hacer nada importante, pero ya es abrir una puerta muy importante, la de tu corazón y la de tu mente. A partir de ahí, que yo empiezo a sentirme muy mal, hay alguien que me habla de un exorcista, yo acudo a esa persona, y cuando me reza, mi sorpresa es que se manifiestan una serie de personalidades malignas que hablan en lenguas. A él le entendían, él hablaba en latín y no sé si en griego, y a él le entendían, y le contestaban, y tenían un diálogo con ellos. Y entonces este exorcista me diagnostica en aquel momento que tengo influencia demoníaca. No llegaba a ser posesión. No, todavía no. Con lo cual me pongo en tratamiento suyo, me reza unas cuantas veces, luego también fue otro sacerdote el que me rezó, y aparentemente tengo una liberación, todo eso se me pasa, de tal manera que la depresión, el cuadro de angustia que yo tenía desaparece casi de un día al siguiente. Mi médico me quita toda la medicación que tenía por aquel entonces, que eran solamente pues para poder dormir, algún tipo de ansiolítico, nada más. Quiero preguntarte, cuando dices que en ese momento tenías esa fenomenología de la xenoglosia, de hablar en otras lenguas, ¿tú en ese momento te diste cuenta? Sí. Eso es una pregunta que te harán luego, sí, que es si sentías, ¿no?, todo esto. Pero sí, continúa, por favor. Ahí era consciente, sí. Eras consciente de hablar en otros idiomas que tú nunca jamás... Bueno, ahí en ese momento estaba hablando como en lenguas, eso que comúnmente decimos en lenguas. No sé en qué lenguas hablaba, no sé si era una lengua siquiera, ¿vale? En un principio, objetivamente, no parece que estás hablando una lengua, aunque no sabes si es una lengua o no. Pero lo cierto es que el sacerdote hablaba en latín y en griego y le contestaba, es decir, le respondían. No sé si en latín o en griego, eso ya no lo sé. Ajá. Pero le respondían a lo que a las órdenes que él me daba, le respondían, es decir, que le entendían. Bueno, luego hay una segunda parte donde tengo esa liberación, entonces mi vida ya era normal, con un trabajo normal, unos estudios normales. Y vuelvo a tener, a los pocos años, vuelvo a tener una crisis existencial. Bueno, más que existencial, era una crisis tonta. La tontería esta del pavo que tenemos a los 15 años. Que a mí no me vino a los 15, ni a los 16, ni a los 17, ni a los 18. A mí me vino a los 40. Un poquito tarde ya. Y ya empecé a decir, pero bueno, aquí ya la tonta, el turno, porque dentro de la iglesia me sentía un poco como la ovejita negra. Ajá. Y fuera de la iglesia me sentía, pues tú eras el mundo de hoy no entiende a la iglesia católica, no entiende a los cristianos, los valores que tratamos de vivir. Con lo cual, pues en el mundo, pues yo era la tonta del bote. Y un día decidí, pues mira, voy a dejar de ser la tonta del bote y voy a hacer lo que todo el mundo hace. Me voy a dar la vida padre y voy a ser una más del mundo y punto pelota. Vamos a decir, estás sufriendo un bullying por parte de la sociedad. No tanto como eso, no tanto como eso. No llega a ser tanto, pero sí que es verdad que en muchos sitios, ya en el instituto, por ejemplo, es el que aunque tú no digas que perteneces a la Iglesia Católica, hay valores que al final salen en las conversaciones, en tu manera de ser, en tu manera de estar. A ver, si vas a una discoteca, pues tú no te emborrachas, tú no te enrollas con chicos, es decir, tienes otros ideales, tienes otras ilusiones... Uh-huh. Tienes más la ilusión de ayudar, de hacer un servicio pues a los pobres. Es decir, tu cabeza y tu vida va por otro sitio y el mundo pues a veces va por otra por otro derrotero. Uh-huh. Entonces no lo comprenden y siempre chocas. Y de manera pues que sí, a veces te dicen es que la iglesia te ha comido el coco. Sí. Comerme el coco a mí, madre mía. Comerme el coco a mí es muy difícil. Porque como a mí yo algo no me convenza, no me convences. Ajá. Pero bueno, a lo que íbamos. El caso es que cuando entro en esta crisis del pavo, un poco tardía, pues yo también es verdad que me enganché a un chico que él estaba, bueno, él tenía su personalidad y él, bueno, no voy a contar nada de él aquí públicamente. Pero me enganché mucho a este chico y entonces me empiezo a meter también un poco en sus mundos. Y empiezo a meterme en mundos un poco oscuros, en los que yo empiezo a abandonar la iglesia progresivamente. Uh-huh. Y llega un momento en que tengo conciencia laxa, es decir, en el que decido permitirme, y me voy a permitir todo lo que me dé la gana, sin preocuparme, sin conflictos de culpabilidad ni de ni puede afectar de a otras personas, etcétera. Me da igual, llegué incluso a que el otro ya me importaba la mierda, así de claro. Es decir, si los demás tienen problemas, es su problema. Yo con los míos tengo bastante y no voy a cargar con los problemas de nadie. O sea, di un giro de 80 grados totalmente a todos mis criterios y digamos que me metí por una vida, pues eso, egoísta, de decir no voy a pensar en nadie ni en nada y voy a probar cosas que antes no había probado. Y entonces ocurre que durante esta etapa, curiosamente, empiezo a conocer gente que estaba metida en la cienciología. Cienciología. Directamente en la iglesia de la cienciología. Que me invitaban a hacer cosas con ellos. Luego una secta que se llama Familia Unida. Luego había... En fin, me empecé a encontrar una serie de gente que me invitaba a cosas y actos que no iban conmigo, pero bueno, yo decía, bueno, ¿y por qué no? Voy a probar a ver de qué va esto. Sí, conocer. Entonces, claro, sí que llegué a hacer cosas en algunos círculos que se mueven mucho con el tema de los ángeles, donde llaman a no sé qué ángeles y con no sé qué energías de la Tierra y de New Age. Sí, todo lo que era la New Age. Entro también en algún grupo donde hacían cosas de rezar mantras, en fin, unos rituales que con el tiempo iban cada vez como cogiendo sí, más nivel. Y yo dije, digo, mira, si no, si he dejado la Iglesia Católica, que para mí es lo que es donde era la verdad, o sea, lo evidente, pues no me voy a atar a las faldas de ninguna otra ideología. O sea, yo no voy a dejar cazar por nadie ni por nada. Pero ¿qué ocurre? Que yo había ido abriendo puertas. En esos momentos no te dabas cuenta tú misma, ¿verdad? No. De ese acercamiento que claro, tenías. No. Solamente me di cuenta en una ocasión que hay una persona que me intenta hacer Reiki, aunque decía que no era Reiki, era otra cosa más fuerte que el Reiki. Ajá. Y noto ahí que me fallan las piernas y digo, deja de hacerme esto. Digo, no quiero que me hagas esto. Y fue la única así cosita donde noto algo, pero todo lo demás, pues inocentemente, pues vas probando cosas y conociendo gente y te vas... Entras, sales. Total, que fueron cuatro años, fueron un espiritismo, ¿no? Ni ouijas, ni... No, pero ahora te cuento, porque llega un momento en el que yo haciendo un curso, iba para trabajar en tanatorios, hay unas pruebas que teníamos que hacer en un tanatorio X, ahí no puedo contar muchas cosas, obviamente, pero ahí tenemos una serie de presencias, todos los que estábamos allí. Y hay un momento en el que cuando yo me iba con mis compañeros, los que venían conmigo en el coche porque los tenía que acercar al tren, había una presencia que nos había seguido todo el rato. Y había muchas presencias que nos habían seguido en la calle. Y yo le había dicho hasta a una de estas personas, digo, mira, digo, aunque tú no rezas, digo, si me lo permites, yo voy a ponerme a rezar a ver qué pasa, digo, porque yo no quiero llevarme estas cosas, sean lo que sean, ¿no? Y cuando me ponía a rezar, me decía la otra persona, Silvia, sigue rezando porque quieren más de esa oración que te estás haciendo. Yo estaba rezando al Padre Nuestro y al Ave María, nada más, ¿eh? No estaba haciendo otra cosa. Y había otra persona que te incitaba. Sí, la otra persona me decía, reza más, porque hay un momento en que sentíamos escalofríos, la otra persona y yo, como algo que nos rondaba. Energías, ¿no? No sé, una energía que te roza, sí. Y te da un escalofrío para arriba, para abajo. Esa sensación, ¿verdad? Una sensación muy extraña. Esa sensación la habíamos tenido varias personas. Entonces, al llegar a la altura de una iglesia católica, nos frenamos las dos de golpe, nos ponemos a rezar. Yo ofrezco todas las misas que haya en ese día, por esas. Yo ahí ya pensaba que podían ser almas de purgatorio. Ajá. Era lo único que me encajaba en ese momento en mi mente, ¿no? Digo, si quieren oración, yo no pueden ser cosas malas. Están pidiendo oración, pues toma oración. Y ahí parece que se quedaron todas menos una cosa que nos seguía todavía. Y nos seguía hasta el coche. Entonces, estando en el coche, hay un momento en el que ya estábamos asustándonos un poquito, perdiendo ya un poquito los papeles, porque claro, eso todavía no seguía y no se iba. No sabíamos si era bueno o era malo, lo sentíamos, los escalofríos. Y hay un momento en el que yo decido hacer como en las películas, de ponerme a, me dirijo a esa cosa y le digo, a ver, digo, eres una, si eres una persona, ¿eres una persona sí o no? Entonces, ¿eres una persona? Entonces, cuando era un sí, a las dos nos entraron escalofrío para arriba y para abajo. Es decir, empezaste ya a tener una comunicación. Sí, y si era no, no sentíamos nada. Entonces, haciéndole preguntas, llegamos a la conclusión de que era un niño de unos 9 años, no, una niña de unos 9 años que buscaba a su madre, que ella como que no podía ir o no podía andar o no podía partir o algo así, y que estaba buscando a su madre. Y entonces, pues hablas a base, mi compañera, pues hablando, mandando a esta cosa, vete a la luz, vete, o sea, no te puedes quedar con nosotras. Y yo rezando, pues hay un momento en el que sentimos las dos a la vez como que nos, pues, echamos a llorar, así un... Pero era muy, no era un... Como era como lo que sentía esa cosa. Un sentimiento de... De emoción, de como de despedida, de paz. Una mezcla entre tristeza y paz, no sé cómo decir. Y aparentemente eso deja de molestarnos. Pero al llegar a nuestras casas, al tercer día de volver a casa, yo empiezo a experimentar un cansancio crónico bestial, que no me podía casi ni levantar de la cama, o sea, me costaba hacer todo. Y empiezo a tener unas pesadillas horribles, horrorosas, donde había presencias de sombras que me atacaban, me cogían del cuello, me estiraban de los pies, me despertaban. ¿Me dices que sentías eso o tenías esas pesadillas? Tenía, porque esas... son dos cosas muy diferentes. Sí, tenía esas pesadillas y luego en entresueños, porque a veces me despertaban, me decía, a lo mejor me tocaban a posta. ¿Sentías que te tocaban? Me despertaban, sí, sí. Me despertaban y yo ya con los ojos abiertos yo notaba que todavía había más sombra delante de mí mirándome. Entonces, claro, cuando ya abres los ojos y ves que eso que tú estabas soñando todavía lo sientes, pues te asustas mucho. Sí, claro, porque pasas de estar durmiendo a estar despierta y verlo. Es decir, a lo mejor quizás no estabas soñando. No, ya, claro, efectivamente. Por eso digo que ocurre, eran pesadillas por una parte, y por otra parte, en claro, entre sueños, ese tipo de vivencias. Y ese tipo de vivencias, pues a lo largo de 8 meses estuve con ellas. Vamos a decirlo así, que tenías lo que se dice... Parálisis del sueño, ¿verdad? Pues, pero casi a diario. A diario durante 8 meses. Uf, si uno lo pasa mal, cuando a mí me ha pasado alguna vez en la vida, conozco muchísimas personas que le han pasado y se pasa realmente mal. Sí, porque son situaciones de pánico. Total. Donde te están cogiendo. O donde ves. Donde la cama se está moviendo y lo demás no se mueve, con lo cual no es un terremoto. No te dejan dormir, no te dejan descansar. Entonces, claro, yo intentaba dormir por el día. Es decir, que mi sueño... Todo cambió. Todo cambia porque yo intentaba dormir por el día, por la noche, pero siempre que dormía tenía pesadillas. Siempre. Me daba igual qué hora del día fuera. Era como caer otra vez a la pesadilla. No podía salir de la pesadilla. Entonces, ¿esa fenomenología paranormal existía o hubo más? Como muchos nos preguntan también. Empezaste, cuando empezó todo esto que nos estás contando, hemos hablado de xenoglosia, hemos hablado de esa parálisis del sueño, hemos hablado en que se convertía en realidad y estaban ahí esas entidades. ¿Te pasaba algo más de fenomenología que tú te dieras cuenta en tu casa? Sí, ese fue el principio, y junto a eso empecé a tener, tanto por la noche como por el día, movimientos extraños en mi cuerpo. Es decir, sobre todo cuando me disponía a dormir, o dormida, de pronto me despertaba, porque me despertaba hablando en voz alta, en lenguas, y en unas posturas rarísimas, totalmente antinaturales, encorvada, con la cabeza torcida, y hablando en lenguas, como si estuvieran hablando... ¿Otras personas? Sí, como si no, la cosa no fuera conmigo, o sea, entonces eso me despertaba y claro, de pronto me sentía en esa situación, y eso empecé a tenerlo también por el día, o sea, junto al cansancio había veces que claro, me tumbaba un poco en la cama para descansar. Ajá. Y de pronto entraban esos movimientos, esas posturas, Con lo cual yo empecé a pensar, a relacionarlo, yo voy a tener una enfermedad neurológica. Porque empecé a tener esos movimientos, empecé a hablar, eso empezaba a hablar en lenguas, hacía o bufaba, gruñía, silabeaba. Todo eso. Todo eso. Y a veces me caía al suelo con esas manifestaciones, no sé cuánto tiempo duraba, a veces perdía la conciencia, a veces no lo sé. ¿Lo veía alguien a tu lado? No había nadie a mi lado, siempre. Porque en ese momento yo vivía sola. Vivía sola. Más duro aún. Más duro aún. Efectivamente, entonces hay un momento en que mi proceso físico, digamos, era no solamente el cansancio, sino que mi cuerpo no me obedecía. Por ejemplo, quería coger un vaso de agua, este vaso, y si me lo quería llevar a la boca. ¿Tu cuerpo te decía que no? Mi brazo decía que no lo quería coger. O sea, no lo cogía, no era capaz de mover el brazo. El otro a lo mejor sí. Y eras consciente en ese momento que tú le estabas dando una orden, claro, para coger y no te dejaba. Y no me dejaba. Pero a lo mejor pum, de pronto le pegaba el golpetazo al vaso con mucha rabia. O me ponía a hacer otra cosa distinta. Pero me ponía a hacer cosas como sin sentido, es decir, que no completaba nunca algo que yo quisiera hacer. Es decir, como si no tuviera voluntad. Yo quería hacer esto. Recoger un papel del suelo. Cogía el vaso. Quería coger el vaso, pues le daba un puntapié al papel que todavía no había cogido del suelo. Cosas así. Entonces empezaba a dar vueltas por la casa, intentando hacer cosas, y realmente no podía conseguir hacer nada. Mi cuerpo no me obedecía. No te obedecía. Y además, a lo que tú querías. Y además empiezo a entrar en una situación mental en la que tengo mucha confusión, en la que como que pierdo la memoria. Ajá. Como que de pronto me pierdo. Sobre todo si salía a la calle, no sabía si iba o venía. O sea, como yo decía, digo, tengo un Alzheimer de caballo. Ajá. Y me está viniendo una demencia senil a lo bestia, pero que viene a a matacaballo, que como siga así en un M, ya estás, pierdo totalmente la cabeza. Pierdo la cabeza. Entonces empecé a ir a los médicos a pedir pruebas y empiezan a hacerme todo tipo de análisis. Ya en los años anteriores, cuando había tenido influencia, me habían hecho pruebas de la epilepsia y la habían descartado. Pero me volvieron a hacer pruebas de la epilepsia, entonces me hacen todo tipo de pruebas. Me miran el corazón, me miran todo tipo de EEG, el electroencefalograma, en fin. Descartaron absolutamente todo. No había tumores cerebrales, no había, ¿cómo se llama?, enfermedades del cerebro, neuronales, no había nada que aparentemente pudiera afectar a todos esos síntomas que todos tú esos síntomas tenías que yo en tenía. Ese momento. Pero además, progresivamente, claro, estamos hablando de que va pasando la semana, yo voy haciendo, todo se mezcla y empiezo a tener todavía más cosas. Y es que estando dentro de mi casa no puedo ver imágenes religiosas, ni llevar objetos religiosos encima. Todo lo que tenía encima me lo arranqué. Uh-huh. Empecé a romper todos los rosarios que había por mi casa con un odio increíble. Empecé a blasfemar en voz alta. Había una imagen de la Virgen que siempre la quería agarrar y romperla, pero entonces, hubo veces que incluso llegué a cogerla y estamparla contra la cama. Al final terminó un día en el suelo, pero yo intentaba no hacerlo. Pero había algo dentro de mí que quería hacerlo, y además eso, blasfemando unas cosas horribles, horrorosas. Y entonces yo me daba cuenta que esa no era yo. Es decir, esa es la pregunta que muchos nos han hecho. ¿Eras consciente absolutamente de todo, Silvia? De todo, de casi todo. Porque claro, al estar sola en casa, no te puedo asegurar que haya estado momentos totalmente inconscientes. De hecho, hay una de las veces que llego a dormir hasta casi 14 horas seguidas, perdí totalmente la noción del tiempo, no sabía en qué día estaba. Porque me había además despertado como varias veces, pensando que si era lunes, pues ya era martes, y me había vuelto a dormir, entonces era miércoles, y luego resulta que todavía era lunes, o sea, una cosa rarísima. Pérdida del tiempo. Totalmente, de tiempo y espacio, con lo cual, para mí yo había estado durmiendo, pero claro, ¿quién me lo asegura? No lo sé. Oh. Y ya llegamos a que una amiga mía me invita a ir a unas misas carismáticas a las que quería ir ella, por no ir sola, pues misas carismáticas. Pues yo la quise, sí, del movimiento carismático, sí, que es un movimiento dentro de la Iglesia Católica, donde hacen mucha alabanza a Dios. Entonces asisto a esta misa por acompañarla a ella, y según se acercaba el momento de la consagración, donde el sacerdote consagra la forma para que Dios, la Eucaristía, se haga presente en la Eucaristía, según avanzaba ese momento, yo me iba poniendo cada vez más nerviosa, como con una especie de miedo, de pánico, de odio, de rabia, y entro en trance, lo que yo llamo el trance, caigo al suelo, empiezo a tener movimientos totalmente incontrolados de querer agarrar, empujar, dar patadas, dar golpes, y empiezo a pegar unos alaridos tremendos con una voz desgarradora, y empiezan a manifestarse una serie de personalidades malignas que no eran yo, y yo me estaba dando cuenta. Hablas en plural. Y hablaba en lengua, sí, eran varias, sí, porque eran varias, o sea, eran, se notaba la diferencia cuando hablaba una y de pronto hablaba otra, que era diferente en la personalidad, en el tono de hablar. ¿Qué lo escuchabas? Claro, pues hablaba en voz, hablaban con mi voz. Entonces la que hablaba era yo, era a través de, sí, mi voz, y yo oía lo que estaba, los gritos que estaba dando, los alaridos que estaba dando, y aunque yo quisiera frenar eso, yo no podía hacer nada. Ni me podía cambiar de postura, ni te podía contestar a ti si me hablabas a mí. Era la otra personalidad que a lo mejor hablaba contigo, con el otro, con algo, relacionaba algo, y esa personalidad iba por un sitio y mi cabeza iba por otro. Por otro. Madre mía. Lo que nos cuentas, de verdad, Silvia, que es simplemente impresionante, porque fíjate que también nos preguntan si sentías voces durante esos días que estabas antes de llegar a esa misa que fue, digamos así, la explosión. ¿Sentías voces que te decían cosas, que hicieras algo? No. ¿Suicidio? ¿Te querías suicidar? ¿Querías hacer algo malo? Mira que me ha preguntado mucha gente esa pregunta, ¿no? Lo de las voces. Claro. En ningún momento he escuchado voces. ¿No has escuchado voces? Simplemente cuando ellos se manifestaban, cuando yo entraba en esos trances y ellos se manifestaban y hablaban ellos, sí que es verdad que cuando hablaban en lenguas, a mi cabeza venía como la traducción de lo que ellos estaban diciendo. También porque, a ver, en el acento, en la manera de responder, tú también adivinas la emoción del otro. Ajá. Es decir, uno que está hablando con odio, notas que es odio. Si estuvieran hablando con alegría, notarías que es alegría. Ajá. Entonces, digamos que de alguna manera yo sí sabía lo que decían. O sea, la traducción me venía a la cabeza, pero es como, bueno, el pensamiento. No es una voz que oyes a través del oído, sino es como... Telepáticamente, no sabías tú dentro. Realmente así, vamos a llamarlo. Más bien que sabes así, ¿no?, lo que el otro está pensando. Es decir, el otro está hablando y como si tú entendieras ese lenguaje sin entender. Es algo así. Es complicado. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones más adelante empecé a hablar en lenguas, es decir, en idiomas que yo desconozco. Porque ha habido personas que me han certificado que he hablado en perfecto francés, en perfecto árabe y en perfecto ruso. Yo desconozco ruso, esas... árabe y francés. Y desconoces totalmente ninguna palabra. Ni leerlo. O sea, no sé pronunciar el francés. Por ejemplo, me pones un libro a leerlo y te lo destrozo. Sí. También, no, pero me pones cero, me suspendéis. Pero ha habido personas que hablaban, de hecho había una persona que él era francés y en un momento me dijo, no, de esos trances que me daban dentro de la iglesia, y sobre todo me ocurría mucho cuando con la presencia del Santísimo, cuando el sacerdote se acerca con el Santísimo en la mano para bendecir, entraba en trance absoluto, se manifestaban esas personalidades, empezaban a pegar alaridos, caía al suelo, me retorcía, me llegaba a retorcer y reptar como si fuera una culebra. He llegado a contorsionarme en posturas totalmente inverosímiles. He llegado incluso a levitar en alguna ocasión. ¿Levitación tuviste? Sí, en dos ocasiones. ¿En dos ocasiones? Porque claro, estamos hablando de esta fenomenología, pero ¿y los exorcismos? ¿Cómo comenzaron? Comenzaron porque cuando yo voy a los médicos empiezan a darme ya análisis de que estoy perfectamente bien, o sea, que mi salud es la de una manzana perfecta, o sea, increíble. Y decía, pues si estoy bien, madre mía, pues será tan mal, madre mía. Y yo empiezo a tener esas relaciones donde yo ya identifico que hay algo espiritual, es decir, yo empiezo también a darme cuenta que ese blasfemar, ese romper imágenes religiosas, el que si se me acercaba un cura o cualquier cosa sagrada, eso se manifestaba y reaccionaba con un odio brutal que no era mío. Ahí empiezo yo a sospechar que hay una causa espiritual, y porque lo identifico con lo que me había pasado la influencia, pero con añadidos. Ajá. Distintos, con matices y cosas que antes no se daban. Entonces ahí es donde yo empiezo a acudir, pido la ayuda de un exorcista para que me haga una valoración, de ver desde su punto de vista qué es lo que puedo tener. Estamos hablando de personas, claro, autorizadas por la Iglesia, y totalmente después de haber presentado lo que hemos llegado a poder ver esta tarde, que no lo vais a poder ver, tendréis que esperar un poquito para ello, ya sabréis por qué. Pero lo que hemos podido experimentar esta tarde con estos documentos, sí, sabemos que está totalmente oficializado. Sí, entonces un exorcista oficial. Ajá. De otra diócesis que no, no había un cuento, que sí, me pertenecía a mí. Ajá. Es el que me hace la primera valoración. Entonces hablamos un poquito, yo le cuento y ya pues me empieza a rezar un poco, y no hace más que empezar a rezar, yo entro en trance y empiezan a manifestarse esas personalidades y empiezo a experimentar cosas, como por ejemplo en algunos momentos cuando él invocaba al arcángel San Miguel, que aquí lo tenemos, y a su espada. Yo sentía, ¿no? Pues sentía como realmente como si me estuvieran, o sea, a ver, voy a coger esto, sí, levanta el brazo, lo levanta, sí. Si él cogía el crucifijo con su mano y me lo ponía simplemente así, así, yo sentía como si me estuvieras clavando un cuchillo por dentro y me lo estuvieras retorciendo, o sea, un dolor físico horroroso. ¿Sentías el dolor físico? Sentía el dolor físico. Y lo mismo, o sea, me ponía el crucifijo simplemente así en alguna, ajá, parte del cuerpo tocando, y a lo mejor sentía que me abrasaba, que me quemaba, y no, y entonces mi cuerpo respondía y quería huir de eso, ¿no? O sea, si me ponía el crucifijo delante para besarlo, yo lo escupía. Bueno, aquello lo escupía, porque yo hubiera sido incapaz de escupir a un crucifijo. Ajá. Y entonces, claro, a través de esas manifestaciones, pues él llega a la conclusión de que desde su punto de vista, todo lo que él ve ahí que se manifiesta, tengo todas las manifestaciones de una posesión diabólica. Directamente habías pasado de esa infectación, sí, a directamente una posesión. Sí. Ya se preocupó, supongo yo. Y me preocupé yo. Obviamente. Porque claro, tú, insisto, era consciente de todo lo que estaba pasando. Claro, en ese punto, llegados a ese punto, yo lo que me planteo es, bueno, yo intuía que podía ser algo de esto, pero claro, la sorpresa es que ya es un grado más alto, la influencia es un grado y la posesión es el grado más alto. Correcto. Y llegados a ese punto, pues yo, claro, decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Es decir, ¿a quién le cuento yo esto? Te sentías sola. ¿A quién le cuento yo esto? No, te sentías sin ningún apoyo. En ese momento no tenía ningún apoyo. Entonces este exorcista mueve las cosas para que me atienda el exorcista que ya por vicaría me correspondía. Ajá. Pero empiezo a tener una serie de dificultades, pues, burocráticas, en el que todo eso se retrasa 6 meses más, con lo cual lo que yo tengo evoluciona más, cada vez, digamos, que como ya se ha ya se ha quitado la máscara, por así, sí, decir, pues ya no se tiene que esconder. Ya no se tiene que esconder, con lo cual pues esas manifestaciones cada vez son más frecuentes, no más potentes, sino más frecuentes a lo largo del día en mi casa. Entonces yo ahí me planteo bueno, voy a volver a la iglesia, por lo menos para que me quiten esto. Porque mi idea era de, yo vuelvo a la iglesia, que me quiten esto y luego... Y hasta me voy a traer a mi casa y ya está, ¿no? Luego te hasta la vida que llevaba, hasta de probar cosas. Pero claro, me cambió la vida. Me cambió la vida, sí. Fíjate que es una de las preguntas que te hacen, ¿te cambió la vida? Sí. Totalmente, ¿no? Totalmente. Primero porque el verme en esa vulnerabilidad... Fíjate, yo claro, pasé de no quiero saber de los problemas de los demás, pasé a sensibilizarme con los ancianos, con los incapacitados, porque yo era una incapacitada. O sea, mi cuerpo estaba tan mal, sobre todo en algunos momentos del día, en el que no podía limpiar la casa, no podía trabajar, con lo cual económicamente no me podía sostener. Empecé a vivir de la providencia, o sea, de lo que la gente a mi alrededor, cuando se da cuenta de que yo tengo este problema, me empiezan a ayudar a pagar la luz, el agua. Es decir, estuve 3 años solamente con el agua fría porque no me podía pagar el agua caliente, cosas así. Entonces entré en una vida de impotencia absoluta, de pensar no puedo hacer nada con mi vida, no puedo hacer nada. ¿Y qué futuro tengo? No tengo ningún futuro si esto no se me cura, ¿no? Esto no me libero de esto. Entonces, ante esa impotencia, pues claro, hay un sufrimiento interior muy grande que hace que te sensibilices con el sufrimiento de los demás. Y ese fue el primer cambio. Entonces, el primer cambio fue que cuando empiezo a conocer a otras personas que también les estaba sucediendo esto, a otros niveles, he llegado a conocer hasta... En aquel momento hasta unas 15 personas, porque coincidíamos, como íbamos buscando al sacerdote, coincidíamos por allí. Entonces al principio no te hablas, porque tampoco nos podíamos acercar unos a otros, ¿no? ¿Y por qué no nos podíamos acercar unos a otros? Era como... animadversión entre uno y otro, sí, ¿verdad? Sí, algo así. Pero en esos ratitos en los que a lo mejor sí puedes hablar con un familiar o puedes hablar un poco algo, pues te vas dando cuenta de, o sin hablar con ellos, están sufriendo lo mismo que tú. Entonces tú sabes lo que están sufriendo. Entonces mi primera sensibilización fue estas otras personas, lo que ellos estaban sufriendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, casi inconsciente, yo empiezo a ofrecer a Dios esto que me está pasando a mí, pues lo ofrezco, te pido que les sanes a ellos, que les liberes, ¿no? Entonces empiezas a rezar por ellos. Y empiezas tú mismo a rezar, claro. Empiezas a intentar rezar, porque al principio, pero a tu manera, porque yo tuve una etapa muy grande hasta que no me empiezan a hacer exorcismos y empiezo a tener liberaciones. Al principio del todo, yo ni siquiera podía rezar a un Padre Nuestro. Era como si se me hubiera olvidado. Y el Padre Nuestro lo llevo rezando toda mi vida desde que era pequeña. Son oraciones que siempre he hecho todos los días. Entonces, de pronto él no sabía rezar el Padre Nuestro, y si lo tenía delante, no podía leer. No podías ni tocarlo. No podía ni tocarlo. Al principio no podía ni tocarlo. Si era para tocarlo, era para romperla. Si era una Biblia, ni me acercaba a ella, ni siquiera para romperla. Cuando empiezo a tener liberaciones, es decir, cuando ya me empiezan a rezar con la oración de exorcismo, con oraciones de liberación, y empiezo a experimentar liberaciones, entonces desaparecen las pesadillas, desaparecen esas presencias que me atacaban por la noche y empiezo a poder rezar. Es decir, puedo entonces leer una oración, cosa que antes no podía, aunque a ratos también hay ratos que hay una lucha, es decir, no puedo leerla. O sea, mis labios es como... Silvia, de agua, por favor. Sí. estamos hablando, por ejemplo, Silvia, estamos hablando, por ejemplo, que esto sucedía últimamente ya. Quiero entender que sufriste más de 200 exorcismos. Más que sufrir, recibiste más de 200 exorcismos a lo largo de 5 años. 5 años. a razón de exorcismo semanal y entre medias había etapas que no me rezaban porque cambiaba el sacerdote, o sea, cesaba, había un cambio, cambio y otra vez. Claro, entonces había temporadas muy largas de hasta 6 meses donde no había nadie que me pudiera rezar. Entonces durante ese tiempo hubo personas que, a raíz de que conocen, cuando me ven en la iglesia y ven el problema que tengo, empiezan a ser como mis ángeles humanos. Uh-huh. Es decir, me empiezan a acompañar a la oración de exorcismo porque a mí me ponía resistencia, no quería ir. No quería ir. Seguías con el mismo sentimiento hacia esa estola, sí, no. la hostia consagrada, la cruz. Sí, sí, todo. Sí, la resistencia la tuve siempre. O sea, ir a misa era un esfuerzo sobrehumano. Sensación de estar dentro de eso. ¿Cómo? Cuando sufrías esos exorcismos, experimentabas fuerzas sobrehumanas, sí. Otras lenguas, otros bufidos, otros graznidos. Sí, durante lo que te digo, a ver. Al principio, ¿no? Al principio y al final. Es decir, al principio del todo, durante los primeros años, sí. Mis manifestaciones eran en casa, eran, sobre todo en la iglesia, eran a la bestia. Entonces, claro, uh-huh. Yo empecé, hay un momento en el que fue duro y al mismo tiempo fue muy bonito, porque hay un cambio dentro de mí. Uh-huh. En el que hay un cambio dentro de mí, en mi corazón, en el que yo empiezo a abrirme a Dios. Es decir, hay un momento cuando yo veo a cuánta gente pone a mi servicio, es decir, gente que no me conocía de nada, que me empiezan a ayudar, o sea, que me empiezan a llevar en coche, a traer en coche, que uno me daba algo de dinero para pagar eso, los gastos que tenía necesarios de la luz. Gente que rezaban por mí, o sea, que decían voy a rezar por ti, los que me ayudaban a estar en misa y aguantar ahí porque si no yo me escapaba como si fuera un conejo asustado. En fin, cuando empiezo a recibir todas esas personas que me ayudan, yo empiezo a experimentar el amor de Dios a través de esas personas que están dentro de la iglesia, que me hacen ahí como un abrigo, una comunidad que se ocupa de mi problema, es decir, que a pesar de mi problema no me juzgan y que intentan ayudar, ¿no? Que intentan ayudarme, incluso sacrificando su tiempo, su dinero, su... en fin, su vida prácticamente, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me abro a Dios y tengo como una conversión, es decir, yo quiero estar con el Señor, o sea, yo quiero recuperar mi fe. Y cuando empieza a haber ese cambio en mi vida, pues empieza a cambiar todo. Entonces, a pesar del sufrimiento que todo esto era, yo lo empecé a vivir de otra manera. No decís tampoco con lo que estábamos diciendo antes. No, está bien. ¿Pactaste con ellos algo? Antes de... Cuando hablo de esto que contaba antes, de lo del tanatorio, sí, todo eso, sí. Cuando estaba yo en ese huir de la iglesia, hacer lo que me diera la gana, sí que hay un momento, aclarará por lo que había dicho lo del chico, sí. O sea, que yo me engancho a este chico pasaba de mí. Entonces sí que hay un momento en el que cuando yo vi que no había manera de que se fijara a mí, uh-huh. Pues al principio yo se lo pedía a Dios, uh-huh. Pero veía que Dios no. Entonces, hay un momento en el que yo se me cruzan las tuercas y digo, vale, pues si Dios no me funciona, voy al otro. Al otro. Entonces ahí hice un pacto que me duró 2 días, porque a los 2 días yo ya me había arrepentido de haber hecho ese pacto. Y, sí, pero ya estaba hecho. Y fui a confesarme de ello, ¿no? Y me arrepentí de ello. Pero claro, ya había abierto una puerta muy grande. Ya había abierto una puerta. Ahí había abierto una puerta tremendamente grande. Con lo cual... Fue pues todo. En su mano. Te pusiste sumando en su mano, todo, ¿no? ¿Llegaste a conocer quiénes eran sus nombres? Algunos de ellos sí. Porque con alguno de los exorcistas que me han rezado... Con algunos sí que han ido diciendo nombres, según iban también liberando, o sea, uh-huh. Y algunos de ellos sí que han dicho cuatro en concreto y eran muy gordos. Sí, ¿no? Sí. De ahí esa... algo que no sabía, algo que me ha impactado mucho, esos dos momentos de levitación. ¿Fueron en, cuando te estaban realizando esos exorcismos o fue cuando estabas sola? Lo de las levitaciones... Es que muy fuerte. Es la primera de ellas fue una... bueno, no me acuerdo ahora el orden, pero bueno, da igual. En una de las ocasiones, la más gorda de ellas, o sea, bueno, voy a empezar con la suave, luego ya tengo la gente, ¿no? Mejor. Con la suave fue que habíamos ido a un lugar de peregrinación mariano, concretamente a Fátima, íbamos un grupo de gente, y los que me acompañaban pues eran las dos personas, las tres personas que siempre iban conmigo. Y en ese grupo pues vino con nosotros un sacerdote que no conocíamos de nada. Y entonces yo me había sentido medianamente bien a lo largo de ese tiempo estando allí. Y hay un momento en el que la misa la hace este sacerdote que nos ha acompañado. Y cuando él está en el momento de la consagración, consagrando, yo empiezo a sentir un rechazo muy grande hacia este sacerdote, casi un odio visceral. Y empiezo a tener algunos movimientos, como si fuera a entrar en trance. Entonces, en ese momento, pues yo me pregunto, ¿por qué me pasa esto? Si yo ya estaba un poquito mejor y en las misas yo ya las vivía más tranquilamente, ya podía rezar, ya podía acercarme a comulgar tranquilamente, más o menos. Es decir, ya no tenía esas manifestaciones ni esas turbulencias que iban en contra de la fe, que me ponían en contra de los santos, en contra del cura, en contra de la fe. O sea, esas cosas ya habían desaparecido. Pues cuando yo noté eso me pareció extraño. ¿Por qué con este sacerdote me pasa esto? Entonces, cuando me acerco a comulgar de su mano, era hacerme muchísima violencia. Y ese mismo día, por la noche, hace con nosotros una adoración con el Santísimo. Entonces, cuando él hace la bendición desde lejos con el Santísimo, yo me caigo al suelo, entro en una manifestación diabólica, en el que empiezo a hablar en lenguas, bueno, lo de siempre. Sí, y entonces él se acerca con el Santísimo y me bendice con el Santísimo. Entonces, hay un momento en el que lo único que recuerdo es que hay un momento en el que él me debe de tocar, yo tenía los ojos cerrados, me debe de tocar con su estola en la frente, y cuando me pone su estola con la mano en la frente, a mí me viene el pensamiento en ese momento de decir, el Padre Pío de Pietrelcina está aquí. El Padre Pío está aquí. Y en ese momento tengo una levitación, una semi-levitación, es decir, donde se me levanta el cuerpo, pero no todo el cuerpo, o sea, parte del cuerpo, tengo una semi-levitación, o sea, una semi-levitación, fue suave. Y vuelvo a caer y aparentemente pues tuve algo de liberación. Entonces, cuando termina la oración, salimos a la calle, este sacerdote sale a rezar, volvía, y venía así con la cabeza haciendo así, y me dice, Silvia, no ha sido por ti, ha sido para mí. Entonces nos empieza a contar que él en su país era exorcista. Él era de otro país. Sin tú saberlo. Y él era exorcista. Y pensaba, cuando volviera a su país, decirle a su obispo que quería dejar de ser exorcista. Pero él había sentido en ese encuentro, con esa experiencia, que la Virgen, de alguna manera, le había dicho que tenía que continuar. Porque a través de él iba a haber muchas liberaciones. Y que eran, de una manera u otra, una historia, un momento sí. Muy bonito para ese muy bonito ese para sacerdote. Él para él fue muy significativo. Entonces era el sitio que era para él y entonces nos cuenta también que él era muy muy devoto del Padre Pío de Pietrelcina y que siempre que oficiaba la misa o hacía algo especial llevaba una reliquia del Padre Pío. Llevaba una reliquia del Padre Pío. Sí. Wow. Entonces, de ahí, claro, cuando yo pienso el Padre Pío de Pietrelcina está aquí, de alguna manera es porque Padre Pío, es decir, había una reliquia del Padre Pío ahí, y, wow, y el sacerdote era muy devoto del Padre Pío, con lo cual él estaría rezando al Padre Pío. Y entonces, pues, no me preguntes cómo ni por qué, pero no me sale pensar eso. Fijaos que si no conocéis al Padre Pío, por favor, intentar buscarlo, porque la historia del Padre Pío es simplemente impresionante. Que sufriera los ataques diarios desde los 5 años. Os recomiendo de verdad, si podéis, leer algo sobre él, porque es simplemente alucinante, ¿verdad? Sí, toda su vida, lo que lucha a diario en esas habitaciones de esos santuarios donde él se metía a orar y a estar con Dios. La gente escuchaba de fuera, ¿no? Las luchas, los golpes y demás, y es simplemente interesantísimo los libros del Padre Pío. Prácticamente te encontraste con él. Y es impresionante. Sí, sí, fue bonito. Hombre, del Padre Pío sí que tengo varias anécdotas, pero una es esa, pero estoy contando ahora lo de la levitación. Entonces, esa fue la primera. Entonces, la segunda levitación, que ya sí que fue una levitación un poquito, que ya se puede considerar levitación, fue en otra ocasión donde estos amigos míos me llevan a conocer un sacerdote que había venido de otro país y venía a una provincia de España a tener un encuentro con los que fuéramos allí. Y bueno, pues él debía de tener dones especiales, carismáticos, ¿no? Y entonces cuando llegamos allí a la iglesia, resulta que estábamos solamente 15 personas. Porque mucha gente no se había enterado, al final había sido muy deprisa, muy a última hora. Total, que él estaba allí y empezó a contarnos su propia vida, cómo había sido su conversión, cómo se había metido a sacerdote. Entonces ya había un momento que yo estaba en la séptima fila, y yo estaba todo el rato con cara de póker, pensando, vaya rollo lo que nos estás contando. Yo solo estaba pensando yo para que vaya rollo lo que nos estás contando. Que no me importa tu vida, tío. Que deja ya. ¿No? No es para mí, ¿no? Entonces ya estoy cansado. Pero ya simplemente sería así, mira, ¿no? Como cuando vas en el metro, ¿no? Sí. Hombre, sí que es verdad que cuando ves las caras de la gente, pues tú sabes quién te está escuchando, quién no. Sí. Es decir, que ahí hay un poco de psicología en un principio, ¿no? Pero hay un momento en el que, curiosamente, me estaba mirando muchas veces, hay un momento en el que se me queda así mirando. Y empieza a decir, reza conmigo en voz alta esta oración. Me estaba mirando a mí. Y entonces todo el mundo empieza a rezar la oración que decía. Y yo con las lágrimas aquí en plan de, joder, me ahora tengo que también rezar encima de lo que está. Se vuelve a quedar así mirándome, hace así, se da la vuelta, se había quedado callado, y ya sigue otra vez con su historia y ya termina. Entonces mi compañera me dice, Silvia, ya se ha dado cuenta de lo que tienes. Y anda, ya digo, porque se lo habrá dicho alguien, si no, no. Total, que ya empezaba la adoración con el Santísimo, entonces venía con el Santísimo bendiciendo a cada fila. Entonces, según se iba acercando, yo la sensación de pánico de dentro de lo que yo tenía dentro, fuerte. no quería que se acercara al Santísimo, entonces yo quería huir. Pero alguien se me había puesto al lado, con lo cual no podía salir por ningún sitio. Entonces, a la altura, entonces el sacerdote venía mirándome por detrás de la custodia de vez en cuando. Claro, yo decía, madre mía, digo, este tío está loco. Pero a mí, realmente, lo que yo sentí, el sentimiento que yo tenía dentro, la emoción que yo tenía dentro era el pánico, no al cura, sino a la custodia, al Santísimo que se acercaba. Entonces, cuando llega a mi altura y se pone así, las manos, o sea, le empezaron a temblar con la custodia. Pero mi sensación era como que la custodia iba a salir disparada de su mano, me iba a venir hacia la cabeza y ¡pumba! Me iba a dar un golpetazo. Entonces, estaba yo pensando en esa tontería, si eso sería posible o no, fíjate tú qué cosas, con el miedo ese que yo tenía, o sea, una mezcla ahí de emociones y de cosas, cuando experimento que sale de la forma del Santísimo, como si fuera, no vi nada ni nada, fue como si saliera una fuerza muy grande, como un viento muy fuerte, una fuerza que me pegó en el pecho, me empujó hacia atrás, caí al suelo, y al caer al suelo, entró en manifestación, bueno, unas voces tremendas, horrorosas, nunca se habían manifestado así de fuerte, bueno, yo pensaba, yo que me estaba dando cuenta, pensaba, digo, la gente debe estar acojonada, digo, seguro que la iglesia se ha quedado vacía y han salido todos corriendo. Yo, pero me estoy asustando hasta yo, que ya estaba acostumbrada a eso. A todo lo que te pasaba. Y sin embargo, por la manera de hablar, o sea, el cambio, la distorsión de voz, los alaridos que pegaba, cómo me estaba retorciendo en el suelo. Había otra persona que también tenía ese mismo problema, que también empezaba a pegar alaridos en otro punto de la iglesia. Entonces hay algún punto, en algún momento en el que el sacerdote se acerca a mí y empieza a hablar en su idioma y a rezar y a soplarme. Y cuando me soplaba, normalmente cuando el sacerdote te sopla es porque es el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Que, ¿no? Y al hacer eso, el otro pegó un alarido desgarrador, tremendo, de no sé cuánto tiempo de duración, yo no sé cómo puedo tener tanto de los pulmones para gritar tanto. Y hay un momento en que se aparta, hace que todo el mundo se aparte, y eso sí que lo entendí, lo que más uno dijo, va a salir, va a salir. Va a salir, va a salir. O algo así debió de decir. Y en ese momento mi cuerpo, yo estaba boca arriba, mi cuerpo se pone totalmente encorvado, o sea, encorvado, solamente tocaba con los talones en el suelo, y en esa postura encorvada, con la cabeza totalmente hacia atrás, me levanté del suelo, es decir, la cabeza, en una postura totalmente así, ya no tocaba el suelo, mis brazos caídos a los lados, ya no tocaba con las manos en el suelo, es decir, me levanté, no sé si es esto, como un grado así, pero en posición totalmente arqueada hacia atrás. Como si todo mi cuerpo, mi gravedad, de pronto estuviera fuera de mí, y ahora como una cuerda que tira de mí hacia afuera, me levanta con total suavidad, ¿no? Yo en ese momento era totalmente peso muerto, o sea, como, como si... Estabas en trance. Y me tiene así como unos 20 segundos o una cosa, a mí se me hizo muy largo, porque en ese momento que yo soy consciente pensé, digo, madre mía, como levante también los pies del suelo, los tobillos, que es lo único que yo sentía, sabía que estaba tocando. ¿Solo los tobillos? Solo los tobillos. Digo, nadie digo, se puede mantener el tobillo. No, y en esa postura menos. Así. Y levantarte además sin fuerza, o sea, como si te tiraran de ti, o sea, suavemente. Es como. Sin te tiran, como si te cogen así con una cuerda y te tiran cuando estás totalmente desmayado, algo así. Entonces estuve en esa postura, pum, caí. Por segunda vez me volvió otra vez a levantar, lo mismo, vuelvo a caer, y cuando vuelvo a caer salgo del trance totalmente, estupendamente bien, contenta, como todavía tengo una liberación muy fuerte y muy potente. Simplemente, impactante. Y los demás, claro, porque luego pregunté, digo, porque claro, ya había cosas que luego preguntaba... Esto, he estado así, en estado de sí, has levitado. O sea, los que habían estado allí, te habían visto, decir, era consciente que no era impresión, sí, no era una impresión mía, es decir, que fue, allí, fue presencial. Claro, los que estaban allí conmigo lo habían visto y por tanto te pueden contrastar de que no es una impresión tuya, porque a veces como te cambia la percepción de la realidad, pues podría ser una percepción tuya, pero en este caso no era una percepción mía, era algo que se había podido ver. Sí, bien, nos dejas, creo que sin palabras a todos. Pero yo te voy a hacer la última pregunta, si me lo permites. Es algo que también nos han preguntado mucho todos los amigos, que sepas que sí. Te han dado fuerzas desde Argentina, desde Chile, desde México, desde España, obviamente, te mandan muchos abrazos, que estén bien, gracias, y te mandan esa gracia, ¿no?, que siempre decimos, ¿no?, para que para contigo. Pero, ¿te cambió la vida? Me cambió la vida porque en el momento en el que, como te he contado antes, ese momento en el que yo empiezo a experimentar el amor de Dios otra vez, y cómo Dios, a través de esas personas que me ponía, me quería rescatar de esas tinieblas, cómo a través de la oración de la iglesia Él se hacía presente, cómo en el momento en el que la Eucaristía consagrada, en esos momentos de bendición, Él mismo había veces tenía liberaciones solamente con estar delante de la Eucaristía, tenía manifestación y tenía finalmente algo de liberación. Cuando el exorcista invocaba a los arcángeles, al arcángel San Miguel, para que vinieran mi ayuda, y yo a veces sentía cómo realmente ayudaba, porque luego tenía liberación. El otro se revolvía más, sufría más el otro, y finalmente había una liberación. Y cuando invocaban a la Inmaculada Concepción, bueno, eso es impresionante, porque sí que hay un momento, recuerdo, en una iglesia donde había una imagen de la Virgen al fondo, ¿verdad? Fue también una de las manifestaciones más impresionantes de las que he tenido, porque hay un momento en el que el demonio solamente se fijaba en ella, era como si había entrado en guerra con ella. Uh-huh. En guerra con ella, hablaba con ella. Hay un momento en que le dice non veritas, non veritas, era en plan con mucho odio hacia ella. Y yo lo único que sentía era que esa imagen que de mi percepción, en el que ya se me iba un poco todo, yo sabía que estaba en el banco tumbada, sabía que estaba en la iglesia, veía la imagen de la Virgen, la veía como con mucha luz, como mucha luz de su corazón, un corazón que tenía así plateado, muy bonito. Y el otro ahí engañitándose con ella, con unas voces horrorosas de... como peleándose con ella de odio tremendo. Entonces ahí tengo una experiencia muy extraña, en la que tengo una experiencia casi como si fuera... No te lo sé contar muy bien porque exactamente no sé qué fue. Yo era consciente del sitio en el que estaba, pero mi imaginación de pronto me vi sumergida como si bajara al infierno, a un lugar, se podría decir que pudiera ser el infierno, que estaba como habitado solo de monstruos horripilantes, que eran demonios. Hay una parte donde veo curas condenados, había un demonio que le decía a la Virgen, y eso lo dijo en español, yo creo que para que se enterase de cura, ¿no? Dice, te arrancaré a tus asquerosos curas de tus manos para tenerlos aquí conmigo, en el infierno. Cosas así, ¿no? Entonces hay un momento así, hay otro momento donde es como que estuviera más abajo del todo, y ahí digamos que lo que se me representa a la imaginación era como una gran puerta de hierro, era como una muralla de hierro enorme que no tenía final, o sea, era todo oscuridad. Yo no sabía lo que había detrás de mí, simplemente había oscuridad, mucha oscuridad. Y había como demonios que se movían por allí, que eran como monstruos, como enormes, como bestias, no sé, monstruos oscuros. Uh-huh. Y empiezan a... Claro, yo, la manifestación por fuera de lo que estaban viendo los que estaban fuera es que yo había empezado a dar dentelladas y a gruñir. Y intentaba morder a la gente que estaba allí, pegando unos gritos tremendos. Y hay un momento en el que, como dirigiéndose a los que me están rezando, hay un demonio que les dice algo así como, ¿quiénes sois vosotros para enfrentaros al Averno? No sabéis lo que hay aquí. Y bueno, esto con una... No hay Dios, Dios soy yo, ¿no? Y... Madre mía. Y todo esto es una experiencia en la que totalmente, supongo que significativa, con significado, ¿no? Porque no creo ni haber estado en el infierno, ni que uh-huh. los demonios tengan ese aspecto, no lo sé, no lo sabemos. Son como representaciones que se te ven en la imagen. Pero mi sentimiento era como que ellos me tenían ahí atada. Y la oración de ellos, hay un momento en el que esas compuertas se abren un poco y empieza a entrar muchísima luz. Y a través de la luz también entran ángeles y empiezan a tener como una guerra entre ellos y de alguna manera como a tener bajas, ¿vale? No lo sé explicar. Una cierta batalla, ¿verdad? Una batalla en la que de alguna manera, digamos, la conquista debía de ser yo, porque cuando ya emerjo de todas esas sensaciones y ya salgo, yo noto que he tenido mucha liberación. Uh-huh. y ya no volví a tener manifestaciones de ese grado ya. Lo que nos cuenta es simplemente impactante. Entonces, ¿cómo me cambia la vida? Pues me cambia la vida en el sentido de que todo esto me ayudó a recuperar mi fe. Todo eso que en un momento yo dije, bueno, dejo la iglesia, dejo la misa, dejo lo de confesarme, dejo los sacramentos, todo eso que en algún momento yo lo tenía ahí a diario, y hay un momento en que yo le digo a Dios, no quiero nada de esto, quiero prescindir de todo esto, lo empiezo a recuperar porque empiezo a ver el valor que tiene todo eso. Empiezo a experimentar también la importancia que tiene el pecado en nuestras vidas y cómo los demonios le dan importancia al pecado, cómo el pecado te puede llevar, el pecado y el alejarte de Dios te puede llevar realmente al infierno. A dedicarte, ¿no? a todos estos problemas. A condenarte y a tener también claro estos problemas. Así que decir que todo este problema al final lo he visto como una gracia de Dios en el que me ha hecho entender la vida espiritual que no vemos, que está ahí. Pues, tampoco vemos los microbios, no vemos las bacterias, y sin embargo están ahí y actúan. Hay muchas realidades que no las vemos, no las percibimos. Existen. Y están ocurriendo. O sea, ahora mismo pues hay gente naciendo, no los vemos, otra gente está muriendo, no los vemos. Quiere decir que están realidades que están ahí, pero no somos conscientes de todo ello. Entonces, la vida espiritual es un mundo que ciertamente pues no desconocemos. Y de alguna manera, al vivirlo, ver cómo cada oración, cada sacramental, pues cuando me daban con aceite, con óleo o aceite bendecido, cuando me rezaban una oración concreta, cómo todo eso, ellos reaccionaban ante eso. Al ponerme un crucifijo delante para que lo intentara besar, en lugar de besarlo, ellos lo escupían. O sea, entonces, cuando vas viendo la psicología de ellos, de alguna manera vas entendiendo la importancia que para ellos tienen esas realidades, que yo había dejado de lado. Y sin embargo, pues ahí empezó a recuperar toda esa vida espiritual de qué importante era todo esto que yo antes tenía, que en un momento perdí porque dije no lo quiero, y sin embargo Dios me lo está devolviendo. Es decir, en su misericordia, o sea, yo me sentí como el hijo pródigo, que al que el padre le dice, ven, te estaba esperando, te voy a sacar de esa oscuridad con esfuerzo, sí, con un esfuerzo, hay un esfuerzo, hay un sufrimiento, pero al final termina, ese sufrimiento termina ahí. Si yo no hubiera experimentado todo esto, pues a lo mejor mi vida pues hubiera sido meterme, vete a saber, ¿no? Las cosas de la ley, vete a saber, ¿dónde? Y a lo mejor mi apostasía a la iglesia al final se hubiera ratificado de tal manera que mi corazón se hubiera endurecido, pues en el momento de mi muerte, y yo estaba eligiendo la otra vida sin Dios, ¿no? Y que al final es el infierno, ¿no? Pues, y entonces pues eso cambió mi vida en ese aspecto de recuperar mi fe, porque yo lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado como un encuentro otra vez con Jesucristo, que ha salido a mi encuentro de alguna manera, y con la ayuda de toda la oración de la iglesia y de la comunidad cristiana, es decir, de las personas a las que les ha puesto esa intención en el corazón de preocuparse, de ayudar, de sacrificarse. Con todo eso, pues mi cambio ha sido, digamos, de dentro. Y luego pues al estar bien y recuperarme y estar ya prácticamente pues liberada, puedo decir, ¿no? Pues ya no tener esa vulnerabilidad que tenía antes, pues quiero decir que ahora mi vida tiene que ser para llenarla de obras de misericordia, obras buenas. Es decir, yo quiero ir al cielo y bueno, quiero estar con Dios, me he enamorado del Señor, me he enamorado de Jesucristo, de su iglesia siempre. Otra vez. Lo dice siempre, sí, lo dice siempre. Porque es verdad. Y de alguna manera, pues yo quiero estar solamente con él y haciendo cosas buenas y recuperando esa vida cristiana y vivirla en plenitud a medida que pueda, ¿no? Sí, lo que sí te quiero agradecer, aparte de todo, es tu entereza, no cambias. Es muy importante lo que dices, porque no cambias lo que dices nunca. Es decir, si es esa línea que se puede conocer. Además, voy a presentar, si te parece bien, el libro para que todos sepan que también, aquí lo tenemos, este magnífico libro vais a tener en el link también donde podéis adquirirlo, Arrojad a los demonios. Ahora entiendo el porqué los demonios. Pues yo siempre quise creer cuando te escuchaba que tuviste nada más que, desgraciadamente, uno. Y claro, este testimonio de una persona que estuvo en bajo una posesión, con tu segunda edición, aquí arroja a los demonios. Te agradezco tu interés y sobre todo que te rías cuando hablas de esto, con todo lo que has tenido que sufrir. Sí. Y te pido por favor, aparte de que nos digas, que ya lo pondremos, como hemos dicho, en el link donde pueden adquirir tu libro, que nos digas que esto existe de verdad. Sea o no tengas esa fe. Creas o no creas en que los demonios puedan existir. O sea, hay, creas o no creas en la Iglesia Católica. Creas incluso, o no creas en la Iglesia Católica. Y que conoces a gente. Hay al menos una serie de sintomatologías que coinciden en las personas que hemos tenido esto, y a lo cual podríamos llamar un fenómeno que tiene sus particularidades. Es decir, desde el punto de vista de la psiquiatría, que no hemos hablado de ello, pero bueno, también me tuve que someter a pruebas psiquiátricas. A todas las pruebas, no hemos hablado de ello porque psiquiátricas, psicología, 5 años, horrible. Tenemos todas las pruebas. Pero realmente lo que tenemos que hacer aquí es pediros que cuando una mujer, en este caso Silvia, al igual que un hombre, pero tiene la interesa de dirigirse a todos ustedes a deciros lo que ha sufrido, lo que ha visto que está sufriendo muchísima gente, que esto es cierto, esto no es una invención, y debemos de intentar ayudar en la medida de lo posible, haciendo ciertas cosas, con conocimiento, adquiriendo conocimiento sobre ello. Solo os pido que tengáis un poquito de atención a todo lo que se ha hablado, porque cuando sepas que muchos van a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Y los psicólogos, los psiquiatras? ¿Qué es lo que te dijeron que tenías? Pues nada, después de presentar la innumerable cola de síntomas que tenía, manifestaciones de todo tipo, lo único que me pudieron diagnosticar fue un déficit de atención. Déficit de atención. Que ya tenía de antes. Y nada más, porque se les escapa un poco, es lo que digo. O sea, es toda una serie de síntomas que en su conjunto tienen unas características concretas que como fenómeno se pueden reconocer y son observables. Por eso digo que aunque no creas en nada, incluso aunque yo no lo hubiera vivido como una experiencia religiosa, por así decir, o sea, lo que puedes ver desde fuera o contar desde dentro, o sea, es una serie de fenómenos que se dan de modo muy parecido con otros casos que son iguales y que no tienen nada que ver con un cuadro psiquiátrico concreto o un cuadro médico concreto. Los médicos lo que hacen es que, como mucho, dentro de lo muchas cosas que tienes, localizan a, mira, esto le podemos llamar así y a esto lo podemos llamar así. Y el psiquiatra hace lo mismo. Con todas estas cosas que te han pasado o te pasan, solamente cogiendo esto y esto, puedo decir que tienes esto. En mi caso, pues era déficit de atención. Era lo único que me podía diagnosticar desde la psiquiatría. Y a veces, pues es verdad que hay cosas que se confunden y se pueden parecer a otras cosas, pero... y algún otro psiquiatra pues te puede hacer otro diagnóstico diferente, pero es decir, cuando ya has pasado por 5 psiquiatras y psiquiatras donde te han hecho una serie de pruebas muy grandes, llegan a la conclusión de que no hay nada mental, no hay nada patológico, no hay nada ni siquiera de la personalidad, pues claro, pone en duda el diagnóstico de psiquiatras que te hacen un diagnóstico rápido, sin hacerte pruebas, sin hacerte nada más que una valoración de hablar 4 palabras contigo. Y poco más. Y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la...

y cómo yo me comenzaba a poner nervioso. Traté de ignorar aquello que me estaba inquietando, pero algo ocurrió que me dejaría marcado para toda la vida. Mi sorpresa fue, y aún se me ponen los pelos de punta cuando les narro esto, que dentro de aquel coche había un chaval de unos 20 años con una camisa blanca y unos vaqueros azules, el mismo que había fallecido en el accidente, con la misma ropa, y según se me iba acercando, más fuerte le gritaba: ¡Por Dios, qué haces aquí! ¡Por Dios, qué haces aquí! Y en aquel mismo momento desapareció. Lo recordaré mientras viva. Al rellenar las partes de los accidentes de aquella noche, entre el fuerte aguacero y los truenos, sentí como tras de mí había una presencia. Ni quise mirar. Me paré y me quedé helado. El primer accidente, el que acabó con la vida de aquel chico, se había producido en el kilómetro 666. El número de la bestia. Y entonces, tras de mí sentí el gélido aliento de alguien que me decía: Me voy, pero no mires hacia atrás, porque allí hallarás la muerte. Y el chirrido de la puerta marcó el final de mi espectral visita. En el suelo, las huellas del calzado de aquel chico, y en el pasillo, el zapato que perdió junto al arcén donde puso fin a su vida. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Casi desde los albores de la historia del hombre, el ser humano ha tratado de manejar las fuerzas de la naturaleza para aprovecharlas en su propio beneficio. Esto obviamente no es nuevo, ya se hizo con fines positivos para la humanidad, aprendiendo a controlar el fuego y dominando el arte de cultivar plantas, aunque el dominio del mal se busca por otras cuestiones. La naturaleza humana entiende la dualidad entre el bien y el mal, esa doble vertiente que podemos encontrar casi en cualquier rincón del mundo. Desde momentos tempranos de la historia, el hombre ha entendido el concepto de divinidad como bien supremo, como entidad cuidadora tanto de la especie humana como de otros seres vivos, y también desde muy pronto la existencia del mal como contraposición al bien también ha subyacido en la descripción de la configuración del universo que iba llevándose a cabo en el seno cerebral humano. Casi podemos decir que el mal existe, por tanto, desde siempre. Puede entenderse como un revés del destino, como la envidia de nuestro vecino o como la personificación diabólica del 666, como el número de nuestro programa. La bestia, el demonio, el diablo, Lucifer, Satán, los demonios menores, y así, poco a poco, se abre el abismo entre el cielo y el infierno. Ese mismo abismo que separa a un corazón movido por la misericordia hacia los demás de otro dominado por sentimientos más bajos como la envidia, la codicia, el odio. Y en el medio, debatiéndose entre las alturas y los infiernos, el género humano. Pero es cierto que cada uno hace su elección. Se libra una guerra en nuestros días y los bandos están muy definidos. Los que se erigen abanderados del bien lanzan a exorcistas y estudiosos al campo de batalla, mientras el mal muerde los corazones de los menos prudentes y se instala en lo más profundo de aquellos que, queriendo manejarlo, le abren de par en par la puerta a su vida. ¿Pero manejar qué exactamente? Partiendo de esa dualidad, digamos que existe magia negra, usada en perjuicio de un individuo o para dañar al mundo en su totalidad, afectando a la sociedad, e incluso alterando todo tipo de materia orgánica o inorgánica. La magia blanca serviría para neutralizar el daño de la magia negra y actuar en beneficio del individuo o incluso del mundo. Otra de las creencias reside en que los efectos o profundidad de la magia tienen que ver con la capacidad de conexión con las jerarquías de la oscuridad. Los más poderosos de los ángeles caídos, la primera jerarquía, son los serafines. Están a las órdenes de Belcebú, que tienta a los hombres con el orgullo. Leviatán, que es el líder de los herejes y lleva a los hombres a pecados que repugnan a su fe, y Asmodeo, príncipe del desenfreno, que arde con el deseo de tentar a los hombres con el pecado de la lujuria. Por debajo de los serafines están los querubines, encabezados por Valveroth, que agita la sangre para el asesinato y la blasfemia. Después están los poderes, al mando de Astaroth, el diablo de la posesión. Asmodeo, demonio destructor, encargado de los incestos y los pactos con los hombres. Belfegor, que promueve la pereza y la ociosidad. Berine, que provoca la impaciencia que lleva al pecado. Grasil, que quiere ahogar a la humanidad en la inmundicia. Y Soneion, que tienta a los hombres al odio contra sus enemigos. También Azazel, portaestandarte de los ejércitos de las tinieblas. Estos duques y archiduques del infierno apenas tienen algún aspecto humano, apareciendo en su lugar como perversas mezclas de criaturas. Y los satanistas se ponen en contacto con ellos en busca de su conocimiento y consejo, según algunos. Pero temen también mirar a demonios tan poderosos y por eso lo hacen en la oscuridad. La segunda jerarquía, los señores del infierno, son las dominaciones, encabezadas por Oyet, que tienta a la gente para que rompa sus votos, y Rosier, reina de los súcubos, que abre el camino al placer pecaminoso y el amor impuro. Su obra cuenta con el apoyo de Berrier, que es el príncipe de las soberanías, que susurran palabras de rebelión contra la autoridad e incita a la gente a rechazar a sus señores. El último nivel de esta jerarquía es el de las potestades, al mando de Carreu, que endurece los corazones de los hombres ante el amor y la fe, y Carnivean, que hace que la gente ame la obscenidad. La segunda jerarquía es muy activa en la tierra. Por último, la tercera jerarquía son las virtudes. Las virtudes están gobernadas por Belías, que lleva a la humanidad a la arrogancia y los placeres mundanos, distrayendo a los mortales de la virtud con modas vulgares y enseñando a los niños a ser libertinos y descreídos. Olivier de los Arcángeles es el señor de la crueldad y disfruta abusando de los pobres y débiles. Por último, los ángeles infernales, mandados por Yubart, son meros sirvientes y vasallos de los demás señores del infierno. Como vemos, el catálogo es extenso. Apenas un pequeño apunte, un esbozo, si lo comparamos con los tratados de demonología existentes. Uno de los más populares es el Lemegeton Clavicula Salomonis, conocido como la llave menor de Salomón. Aunque el término Lemegeton no tiene significado conocido en latín clásico o medieval, de modo que es probable que sea un vocablo utilizado por un mal conocimiento del idioma, ya que la propia palabra clavícula ya significa llave menor o llave pequeña. La cuestión es que se trata de un grimorio recopilado entre el siglo XIV o XV, aunque la tradición atribuye su contenido al propio Salomón, algo poco probable, pues los títulos de nobleza que se asignan a los demonios y las alabanzas a Jesús o la Trinidad son muy posteriores. Además, ciertas partes se inspiran también en textos cabalísticos y en el misticismo musulmán. Una leyenda cuenta que, habiendo terminado Salomón de escribir el grimorio dedicado a su hijo Roboam, que sería su sucesor, al ver su inmadurez y su insolencia, optó por no entregárselo y ordenó a su principal sacerdote, Sadoc, que en el día de su muerte su libro de magia fuera colocado en un cofrecillo de hierro y fuese ocultado dentro del propio ataúd para evitar que cayera en las manos de su joven hijo. El testamento agregaba que su brasero mágico debía estar sellado y encadenado tal cual lo hubiera dejado y posteriormente arrojado en el mar muerto sin que su tapa fuera separada. Y así se hizo. Al morir el sabio rey, se llevó consigo dicho manuscrito y aquel secreto del dragón rojo. Salomón rindió culto a Dios, pero lo que le alejó quizá de él, o su alma, tal vez fue su entrega a los placeres, los pecados de la carne. Todo es vanidad, reza uno de sus libros más conocidos, el Eclesiastés. Su error, según la Biblia, fue haber entregado sacrificios a Moloch por petición de sus mujeres. Por esto se dice que Dios le maldijo en su hijo Roboam, quien, una vez hecho rey, fue casi la perdición de Israel. Pasaron los años y llegaron a Jerusalén 5 sacerdotes de Babilonia con el fin de desenterrar el cuerpo del rey y renovar sus vestiduras y también rendirle honores por su sabiduría y su amistad con los reyes de ese reino. Así, mientras lo amortajaban con paños nuevos, descubrieron entre sus brazos el cofre de hierro, en cuyo interior hallaron el texto. Secretamente lo guardaron, volviendo a cerrar el cofre, pero ya vacío. volviendo a sus tierras muy apresurados para intentar descifrarlo. Los cinco sacerdotes decidieron partir el texto en cinco partes, según sus capítulos, y cada uno se llevó uno. Pero cuando lo intentaron leer, nadie pudo descifrar su significado, ya que todo lo que había eran círculos y símbolos extraños. Ninguno sabía la manera de hacer uso de las llaves. Cuentan, sin embargo, que el más joven y virtuoso de ellos hizo una copia de los otros cuatro capítulos con su propia mano y se retiró al desierto a tratar de descifrar el enigma. De esa manera, en total aislamiento, logró restaurar otra vez el templo de la magia. Según las leyendas posteriores, para poder reunir el nombre completo y conocer así el secreto de Salomón, hay que reunir también nuevamente los cinco libros, los cuales en realidad son cinco familias de 72 sellos de nombres espirituales de distintos rangos, que reunidos forman un total de 360 rituales, uno para cada día del año. La introducción de los manuscritos era un resumen de la Cábala, explicada de manera sencilla para que Roboam la comprendiera. Luego continuaba con una serie de preceptos religiosos presentes en la Biblia y luego las instrucciones de cómo utilizar los diversos objetos del templo. Su idea original era la de lograr reyes sacerdotes instruidos que gobernaran bien Israel, pero al final ya vemos que se convirtió en otra cosa. Cierta versión que he consultado indica que la primera parte cuenta con 72 sellos grabados en el anverso y reverso de 36 talismanes pertenecientes a los demonios de la naturaleza. El segundo, también de 72 sellos en 36 talismanes, pertenece a los espíritus de la naturaleza. El tercero, los ángeles de la naturaleza, también 72. El cuarto, a los 72 arcángeles celestes. Y el quinto y último, los 72 nombres sagrados de Dios. Es cierto que este grimorio se divide en cinco partes. Cada una de ellas acaba por ser un tratado casi de manera única respecto a distintas materias de la demonología. Ars Goetia, que podría traducirse como el arte de la brujería, describe los 72 demonios que se dice que Salomón invocó. Luego los encerró en 72 vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y les obligó a trabajar para él. Este libro asigna a cada demonio un título de nobleza y un símbolo ante el cual deberán lealtad eterna, más conocido como sello, como íbamos diciendo. También incluye las instrucciones para construir las vasijas que les sirven de cárcel y también las fórmulas mágicas para llamar a estos demonios de forma segura. El segundo tratado de la llave menor de Salomón es Ars Theugia Goetia, dedicado a la invocación de espíritus no demoníacos. Explica los nombres, características y sellos de los 31 espíritus aéreos de los puntos cardinales que el rey Salomón invocó y encerró, su naturaleza, que puede ser buena o mala, sirvientes, protecciones contra ellos y rituales de invocación, por ejemplo, para descubrir secretos ocultos. La tabla de Salomón sirve para la apertura de los sellos. Se debe hacer con buena madera y se pintará el sello del templo de Salomón, sobre el que se colocará un sello de oro con los nombres de Dios y encima una bola de cristal de al menos 4 pulgadas de diámetro, colocando debajo el sello del espíritu a invocar en la esfera. La tercera parte es Ars Paulina. Su primera parte trata sobre los ángeles de cada hora del día, sus sellos, naturaleza y sirvientes, como en los casos anteriores. Se les relaciona además con los 7 planetas entonces conocidos, describiendo los aspectos astrológicos de su invocación, para lo cual se detallan también sus invocaciones, obviamente. La segunda parte habla de los ángeles que rigen los signos del zodíaco, cada grado de cada signo de los 30 grados que corresponden, su relación con los 4 elementos, nombres y sello. El libro los llama los ángeles del hombre, ya que todas las personas nacen bajo un signo zodiacal, con el sol en un grado de esos 30 que habíamos comentado. Ars Almadel es la cuarta parte del grimorio. Un almadel es una tablilla de cera con sellos protectores en el que se colocaban 4 velas. El libro da detalles sobre los colores, materiales y rituales que hacen falta para construir tanto la tablilla protectora como las velas. Indica qué ángeles pueden ser invocados, las fechas, momentos astrológicos más convenientes, etc. Esta tabla está diseñada para ser colocada sobre la superficie del altar para las prácticas de la Ars Paulina, cuando se trabaja con los signos del zodiaco y las horas. una estrella de 6 puntas, un círculo para cada planeta en cada punta, más otro en el centro de la estrella correspondiente al Sol, y ya hacen 7, un número también muy importante. El Ars Notoria, en latín medieval arte notable o arte de la magia, es la quinta y última parte del libro. Contiene una colección de oraciones mezcladas con cuestiones cabalísticas y palabras mágicas en diferentes lenguas como el griego o el hebreo. El texto indica cómo deben ser pronunciadas y la relación que estos rituales tienen con la comprensión de todas las ciencias. Sin embargo, por ejemplo, en la pronunciación de los nombres, su evolución ha generado diferencias en ellos según los manuales de demonología que se consulten. Estas oraciones se relacionan con las diferentes fases de la luna y se dice que funcionan como invocaciones a los ángeles de Dios. Según el libro, la ortografía correcta de los rezos permite el conocimiento de la ciencia relacionada y también otorga buena memoria, estabilidad de mente y elocuencia. Añade los preceptos que tienen que ser observados para un buen resultado. Por último, cuenta cómo Salomón recibió esta revelación de un ángel. La revelación de los textos por un ángel es algo bastante común cuando se hable de metafísica sagrada. El propio Corán y ciertos libros bíblicos tienen el mismo origen. Muchos de los textos de las sociedades secretas en la época se dicen también inspirados por maestros ascendidos y reencarnaciones de deidades. Decíamos antes que una de las razones para pensar que es poco probable que Salomón escribiese este manual era que los títulos otorgados a cada entidad eran bastante posteriores. El hecho es que, por ejemplo, el Ars Goetia da una clasificación de entidades que se parece mucho al pseudo-monarquía Daemonum de Johann Weyer. Y el Ars Theurgia Goetia es similar a la lista de la escenografía de Johann Strithemius, que es del año 1500. Aleister Crowley y Samuel Mathers, dos de los más importantes hombres de la historia del ocultismo y de las sociedades secretas de finales del XIX y principios del XX, encabezaron una de las versiones modernas más conocidas de este libro, y de hecho se utilizó en sus reuniones para la invocación de las entidades detalladas en sus páginas. Levi, Papus y otros también parecen haber contribuido en el descifrado de los textos y símbolos. Teóricamente, para lograr un cambio con un ritual se combina la energía personal, que es la que tiene el oficiante del ritual, y la de los demonios y el infierno, que son quienes se ocultan y se mueven detrás de cualquier acto mágico. Muchos afirman que es un error que un brujo piense que a los demonios se les puede dominar a voluntad, ya que son entidades angelicales desterradas de los cielos y su poder y su conocimiento no puede para nada compararse ni con la inteligencia ni las capacidades humanas. Creer que nosotros podemos mandar y dominar el infierno es erróneo, y quien lo piense probablemente se vea llevado al engaño justo por esas entidades que trata de manejar. Sí se cree que pueden ayudar al brujo y otorgarle un sinfín de poderes, pero en ningún caso el brujo tendrá dominio sobre los seres supranaturales. Bajo mi punto de vista, el mal no es solo un concepto metafísico. No es un señor de piel roja, ojos ardientes y cuernos y rabo, como nos hicieron creer de niños, sino algo mucho más terrenal, más cercano y menos llamativo. La encarnación obvia del mal está en la mezquindad del ser humano, la de aquel que quiere dañar al otro, o la del que lo hace buscando un beneficio propio y sin siquiera pararse a pensar en los daños colaterales. Actualmente lo de las brujas modernas llama magia no tiene nada que ver con las creencias antiguas. Muchas no creen que se puedan crear tormentas o invocar espíritus malignos, sino que creen que los acontecimientos están controlados por una o varias mentes humanas y ellas buscan cómo hacer contacto con ellos e influir así sobre las mentes de los otros. La magia brujeril al final es una combinación de ciertos aspectos del ocultismo y fenómenos de la parapsicología, como la percepción extrasensorial, la telepatía, el hipnotismo, la autosugestión, precognición, escritura automática, radiestesia y demás. Gardner dice que falta cierta aptitud para que los miembros del culto sean eficaces. La brujería era y es un mundo que no resulta asequible a todo el mundo, valga la redundancia. A menos que tengas atracción hacia lo oculto o tengas una sensación de lo maravilloso, un sentimiento de que puedes durante unos minutos escapar de este mundo a uno de hadas y duendecillos, no sirve para ti. Por otro lado, algunos especialistas en el tema sostienen la importancia de diferenciar entre magia, hechicería y brujería, entendiendo esta última como un culto de la antigüedad y distinguiendo la existencia de una brujería operativa y una brujería ritual. Desde la antropología se prefiere utilizar el término chamán para el caso de las sociedades sin escritura, como sustituto del brujo o el curandero. Como vemos, las naciones varían, pero tienen en común el hecho de que habría personas que pueden actuar, ya sea en bien o en mal, por medio de procedimientos ligados a lo sobrenatural. Personas que viven para el dominio del mal. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.